Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Her name was Leia. She was a princess with a Danish on each ear and Darth Vader drawing near. So R2-D2 found Ben Kenobi. Obi-Wan. He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped in two Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Here at the Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. Puta Solo. His name was Solo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rula Takuska. Oh, ya porque ahí tiene que haber amigo y enemigo, ¿no? Como es Star Wars. Es lo que nos enseñó Star Wars. Sí, algo nos enseñó es que hay el lado de la luz y el lado de la oscuridad, ¿no? Es el lado pretito y el lado clarito, ¿no? El lado güerito. Para que veas, ¿no? Y el güerito es el bueno. Claro. Pero bueno, pues carnal, como cada semana, esto es el Café Comiquero. Y nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero. A través de Twitter en @elcafe-comiquero. También a través de nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y también nos pueden descargar todos los capítulos del Café Comiquero, que este sería el 140. Bonito número, ¿no? Bonito número. Es el 140. Los pueden descargar todos en iTunes y en iVoox. Ahí está todo el catálogo para que escuchen los programas anteriores. Que por ahí me han comentado que sí hay gente que se puede escuchar los otros, los anteriores, los viejitos. Hay algunos buenos. Espero que la mayoría, ¿no? Pero no hay algunos que otro. Está pasable. Hay uno que otro que soy del nabo, perdón por eso. Pero bueno. No escuchen el de Doctor Who, ese no. No. No creo que puedan. La persona no se puede. No creo. Qué lástima. Me gustó mucho cómo había quedado ese, pero. También había unos donde. Creo que uno de Daredevil especial que hicimos que. ¡Ah! Qué lástima que nunca quedó tan bien. Se sobreponían las voces y. No, porque lo grabamos a distancia, ¿te acuerdas? No, sí. Que quedó medio. Nunca queda bien, nunca nos queda bien a distancia. No, sí, ya tenemos, ya hemos hecho enlaces a distancia y quedan no, bien. No, se escuchan muy raro porque nuestra forma de grabar toda cavernícola no. No, ya arreglamos eso. No, te crees. Es que tú no has hecho ese enlace. O sea, ya por ahí tuve un enlace con Adalisa Zárate. Saludos a Adalisa Zárate, quien ahora es también integrante o miembro activo, no estoy muy seguro, de Los Hijos de la Medianoche. Ah, perfecto. Entonces, saludos a Adalisa. Pues y no. Hice un enlace con ella alguna vez. O sea que a tu fiesta no me invitas y por eso no me he enterado. Más básicamente. No estabas disponible esa vez. Nada. Entonces, pero sí, ya hay mejor tecnología, ¿eh? Ay, gracias, Windows 10. Pero bueno, algo así es, ¿eh? Gracias a mis patrocinadores que no me pagan un centavo. Gracias a Total Play, mejor internet, pero bueno. Si nos quieren pagar. Si nos quieren pagar, no me enojo. Sí, ¿no? Pero bueno. En fin, carnal. Nosotros pues acá vendiéndonos mala onda y nadie. Sí, de veras, ¿eh? Publicidad aquí. Nadie. ¿No? Nadie, cero, ¿verdad? Cero, bueno. Total que ni queríamos. Pues no, apesta su servicio de todas maneras. No. Avísenme, no, pero bueno. Pero bueno, carnalazo, pues antes de hablar del tema central de esta semana, dedicamos a los temas secundarios, a los temas misceláneos, a nuestras voces misceláneas. Sí, exactamente. ¿Qué tenemos esta semana, carnal? Fíjate que yo iba a empezar de amargado. ¿Cuál es el news? O sea, en otras noticias el agua moja, ¿no? Seguro. En el mar hay agua. Sí, seguro. No, bueno. Breaking news. Oye, ya me sentí mal. Sí, soy tan amargado. ¿Ya? Sí, soy tan amargado. Poquito. Soy leve, ¿no? Ok, sí me acabé de sentir mal. Querías honestidad, ¿no? Ya no. Ya no quiero. No, es que ya no. Ya me sentí, ¿no? Ya me sentí. Ya me voy. No, no te sientes. Chiste muy local, pero bueno. En fin. Es que. Mire, yo voy a empezar a quejarme porque las compañías en esta semana. Está bueno. Las compañías estadounidenses en esta semana ya empezaron a sacar su lista de cómics para el Free Comic Book Day. Que es la primera semana de mayo. O sea, faltan cuatro meses, básicamente. Faltan 4 meses y medio, algo así. Sí. Pero ya están con sus listas. Pues es el hype y. Ok. Supongo. Mira, los previews, ¿con cuánto tiempo se hacen? Bueno, sí. Tiene más o menos sentido, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero mira, todo eso pasa a segundo plano cuando vi los anuncios de Dark Horse. Dije, ok, me vale un carajo. Qué bueno que me lo dijeron. Ya soy feliz, ¿no? Ya soy feliz. O sea, con eso tengo. Como siempre, Dark Horse gana. Como cada año, dices. Sí, o sea, como en la Comic Con de San Diego y en la Comic Con de Nueva York ganó Dark Horse, porque de eso se trata. Ah, sí, claro, todos sabemos que es una competencia de ver quién... De quién es más fregón, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Dark Horse ganó. Bueno, esta, y en sin esta... contest, ¿no? Pero... Sí, en este... sí, de hecho, en esta ocasión volvió a ganar. Ok, ¿por qué? El Free Comic Book Day es de edición Silver, así que es como que los misceláneos. Qué gacho, es como los primeros minutos del programa del Café Comiquero, ¿no? Son los Silver, ¿no? Pero anunciaron como muy platillo, es el primer cómic de Corre. Que se va, ¿y es el Free Comic Book Day? El Free Comic Book Day. Yo sé quién va a quererlo. Yo quería platicarles. No, estos bonitos escuchas, y a ti también, ya te metiste. Ya estás aquí. Ya estás aquí, no te puedo correr. Ok. Acerca de un tema muy bonito que se llama pasión por lo que uno hace. Ok. Venga. Anunciaron que, bueno, el escritor de este cómic, mini cómic que van a hacer como, que se gustaría 10 páginas, 13 páginas, algo así, de Legend of Korra, que es... Ah, perdón, dijiste mini cómic, o sea, es por el número de páginas. Okay. Pensé que van a sacar, porque el mini cómic es un formato en sí. Ay, o sea, contigo no se puede ganar, en fin. Pero, es que pensé eso, dije, a lo mejor es, así van a sacar un nuevo formatito, va a ser especial para el Free Comic Book Day, no sé. Tengo que cuidar lo que dijo, ¿no? Okay. Voy a empezar a hacer mi listita de términos para no usar cuando está mi hermano, ¿no? Ok. Y luego, ¿por qué eres el amargado? La verdad, hoy sí. ¡Ah! Tienes razón. Bueno, anyway, después de esta horrible revelación, okay, anunciaron que el cómic lo iba a escribir Michael Dante Di Martino, uno de los creadores originales de Avatar y de Legend of Korra. Lo que me sorprendió es el dibujo. Ok. Lo va a dibujar Heather Campbell. ¿Quién es Heather Campbell, Carmen? Sé que es artista profesional, sé que ha trabajado en animación. Bueno, ahora lo sé. Porque cuando lo anunciaron, yo no sabía ni quién era. Buscándola me quedé de... No, ¿es en serio? Es una chica que sigo en DeviantArt. ¿En serio? Makani, en los bajos mundos de DeviantArt. ¿Cómo es su DeviantArt? Makani DeviantArt. Makani con K. Makani, ok. Y ella se hizo muy, ella es una fangirl mala onda de Korra. Y se hizo muy famosa. Es que aquí está el asunto de... Haz las cosas bien. Tenle pasión de algo. Haz las cosas bien. Métele ganas. Eventualmente alguien te va a pelar. Y obviamente yo creo que sirve de mucho si te metes a concursos y demás, ¿no? Y ella se hizo muy famosa con el fandom de Legend of Korra. Porque ella lo anunció en algún momento, se estuvo leyendo un fanfic de Korra, le encantó y lo empezó a ilustrar. ¿En serio? ¿Es en serio? Y yo he visto las ilustraciones, son fantásticas, o sea, de verdad es genial. Y he visto otras cosas que ha hecho, o sea, otros dibujos de varios personajes de Korra. Sí, o sea, sí, desde que lo ves dices, esta mujer se dedica a esto. Porque las expresiones de los personajes, las poses, te transmiten diferentes cosas. Y que se le hayan ya jalado a Dark Horse para que... Digo, el cómic es gratis, pero a ella sí le pagan, ¿eh? ¡Wow! O sea, ella así, haciendo su fan art... Haciendo su fan art y demás. Y, su DeviantArt, su cuenta de DeviantArt, etc. Y la voltearon a ver. ¡Wow! Digo, yo sé que ella trabaja en animación. O sea, sí se dedica en cierto modo a la ilustración, por supuesto. O sea, sí es profesional, vaya, pero no es artista de cómic. Sí, famosa, sí, regular. De los regulares, de los como 10, 15 que siempre hay, ¿no? Okay. No, la verdad es que no. Es nueva sangre al medio, ¿no? Al medio. Y la colorista también. Ahorita no me acuerdo el nombre de la colorista, pero es un caso idéntico. También encontraron a... Ella no es de Diva, creo que ella nada más está en Tumblr, pero también. O sea, ella es otra persona que se dedicaba... Ella sí creo que a la ilustración normal. Creo que pertenece a un estudio o algo así. Y pues igual, o sea, se dedicó a colorear páginas así de fan art. Y órale, vas. ¡Wow! Y mira, ahora ya. Oye, creo que también más o menos así era el caso de Babstar, ¿no? Más o menos, o sea, digo, un poquito, quizá tal vez tenga otro currículum, pero muy similar al caso de Babstar. Y creo también de Kate Leth. Ah, Kate sí, por supuesto, porque ella era dependiente de cómics allá en su natal Canadá. Ajá. Y empezó haciendo su webcómic, que obviamente ella publicaba de a gratis, ¿no? Nadie le pagaba por hacerlo. Empezó a tener fans. La contrató después, creo que Comics Alliance, para su webcómic. Kate or Die, ¿no? Kate or Die, pues, semanal. No sé por qué Boom le echó el ojo para que escribiera Brave Squadron, y de ahí en adelante. Y ahora a finales de este mes sale su primer cómic de Marvel, Patsy Walker Haircut. Ah, fíjate nada más. Es cosa de tener pasión, chavos. Y también, pues te das cuenta cómo ha cambiado el mundo. Sí. O sea, gracias al internet puedes tener esto. Sí, exacto. Gracias al internet puedes tener una enorme variedad de personas, de estilos, sí, de formas de ver el mundo, que pueden hacer a tu historia, a tu cómic, o lo que sea, mucho más interesante. Todo lo que nos aporta. ¡Wow! Yo estoy súper sorprendido. Lo veo también, ¿eh? Yo cuando vi el anuncio dije... De hecho, vi la ilustración así rápido y dije... Oye, pues... Se plagiaron a alguien que yo conozco. ¡Ah! Es la misma, la misma, ¿no? Eso está increíble, ¿eh? Y tiene mucha lógica. ¿Por cómo ha cambiado el mundo en ese sentido? Las formas de trabajar, las formas de trabajar a distancia. Las formas de scoutear talentos. Claro, ya no es nada más de, pues, mi boot para que vengan a... Sí, no, ya no tienes que ir a una convención a que te den un montón de portafolios. No, ahí está el portafolio, te metes a su DeviantArt, ¿no? De repente que algo te llame la atención. Ay, a ver, ¿quién hizo esto? ¡Órale! O sea, oye, ¿sabes qué? Dibujas bien padre. ¿Por qué no me haces acá unas ilustraciones para ver storytelling, la fregada? A ver qué tal sale. En algunos casos saldrá, en otros no. Claro, claro. Y es que eso también, por un lado, está muy grande el outlet para que te vean. Lo malo es que es para todos, ¿no? O sea, sí, claro. Lo malo y bueno, ¿no? Porque pues a lo mejor para ti dices, pues soy uno de quién sabe cuántos, pero si tu trabajo, y como dices tú, le echas pasión, pues va a salir, ¿no? Y el que sale ganando son todos. Bueno, más o menos, ¿eh? Ganan los creativos. Claro. Y gana el público, porque ganas artistas nuevos y buenos. Voces nuevas, ideas nuevas. En general me gustaría pensar que gana la industria, porque al tener un mayor rango de diversidad, ver que la diversidad importa en el cómic. Al tratar de hablarle a más gente, te puede hacer crecer tu industria. Sí, te trae ideas frescas. Digo, nuevas. No tengo cómo comprobarlo, pero me gusta pensar que sí, que es el caso. Pues de alguna manera sí, o sea, uno de los cómics más exitosos de este año fue Batgirl. Bueno, y es una va a una audiencia diferente. He hecho por personas. Personas diferentes. O sea, Babstar. ¿Quién era Babstar antes de Batgirl? O sea, yo había visto sus dibujos en Comics Alliance. O sea, en los del Best Art Ever. Sí, el que más recuerdo de ella es una ilustración de Daenerys. Yo una de Sailor Moon. Ah, mira. De Sailor Moon como rocker, como acá, ruda. Sí, es de las más famosas que tiene. Que la está vendiendo, por cierto, el original. Oh, mira. No, y ahorita como en 800 pesos o algo así. Seguro que $2 o dólares. Pesos. ¿En serio? Me metías que anunció y yo, oye, estoy vendiendo mi arte original, pues porque, pues, quiero dinero, ¿no? Ajá. Te metes a su página y la página te, como te me metí desde una computadora aquí en México, ajá, te da los precios en pesos. Mira, 800 pesos, mira. 800 pesitos me parecía. Mira, está. No está tan grande, o sea, no es el superpóster, está chiquito, pero... Pero es el arte original. Eso está padre. Eso está bonito. No, pues sí, sí que el mundo se ha cambiado, sí es un mundo extraño ahora, de veras, ¿eh? Así me gusta que sea, sea extraño. Ya no quiero ver todo. No quiero Image en los 90s. No, me gusta el Image de ahorita. Definitivo. Fíjate, ¿te acuerdas algo que nos platicaba nuestra mamá? Que nos platicaba un dato sobre ese programa de La Isla. A ver, recuérdame el fresco. Sí, desayunamos con nuestra mamá. Y en una de esas nos platicó de que ella sigue mucho un programa que yo nada que ver en la vida, que se llama La Isla. Que era es un reality show de TV Azteca, ¿no? Y dice, o sea, yo no sé ni que, yo sé que es un tipo Big Brother, cosas de esas, yo la verdad neta no sé, pero que entre los participantes había un luchador. No me acuerdo cómo se llama el luchador, pero pues ahí estaba, ¿no? Y que de ahí salió como que la idea de que el luchador le gustaría hacer un cómic de él. Y que casualmente, entre las que están ahí, hay una diseñadora gráfica que tiene contactos y no sé qué. Pero que decía nuestra madre que pues estaba medio complicado porque uno estaba en Tamaulipas y otro en no sé dónde, ¿no? Y le digo, pero es que ahora es la cosa más fácil del mundo, o sea... Esa es la norma. Ajá. Sí. O sea, no importa dónde estés. No. No sé. Mientras te puedas comunicar ahí con internet, es fácil. Sí, mandas tu dibujito escaneado y vámonos, o sea, ahí intercambias ideas, ¿no? O sea... De tiempo real, órale, o sea, esto me gusta, esto no, le hacemos ahí, a ver qué sale. Mira, si antes se hacía, o sea, si antes tenías artistas en Estados Unidos y guionistas que vivían en Inglaterra, y se hacía por fax, por mensajería y lo que encontraras, imagínate ahora, o sea, la verdad es que sí, es el estándar, ¿no? Es el estándar, digo, es la norma. Digo, simplemente, Fernando Peniche, el, saludos a Fer. Sí, por cierto, saludos. Él está allá en Mérida, sí, allá en Yucatán. Glenn Miller aquí en zona metropolitana. Y es una sinergia que no manches, o sea, y ve los resultados, ya van. La prueba, exactamente, la prueba de que funciona está ahí y funciona bien. Sí, claro. La sección amarilla. Digo, Humberto Ramos y Marvel, claro, ¿no? O sea, Dan Slott, que pues por allá anda en Estados Unidos, Humberto por acá. O sea, de que se puede hacer, claro. Pues sí, como es tu perro, es la pasión por hacerlo. La pasión por hacerlo. Ah, y el cómic de Corra se ve muy bonito porque es como conoce a su perrita o su polar anaga. Ah, ¿a poco? Es Corra de chiquita y su perrita de cachorrita, así que ya me tienen comprado, ¿vieron? Y en el cómic también viene algo de House of Stranger Dragon, que se ve pachón, y lo de Plants vs. Zombies, que no me gusta mucho, pero bueno. Creo que ese cómic va a salir en México, el de Plants vs. Zombies, creo. El que acaba de salir, y en un formato grandecito, o sea, no es tamaño magazine más bien, es Angry Birds. Hay cómic de Angry Birds. Sí, sí, pero aquí en México. Sí, de Panini. ¿Sí, aquí en México ya? Sí, de Panini, lo traduce Ignacio Loranca, saludos a Nacho, él es el traductor. El cómic es originalmente de IDW, ¿verdad? IDW. Y yo no sabía que el formato era así, o sea, es formato como un cuaderno tamaño carta, más o menos. Sí, más grandecito. Más grandecito que el famoso, que el floppy, ¿no? Y ya está el primer número. O sea, digo, yo no es mala onda, o sea, no es por Panini, no es por IDW. Angry Birds está para un cómic. Bueno, tú puedes imaginar que hay un cómic, que no sé si es de IDW o de Boom, o no sé de quién, sobre el Tetris, ¿no? Vas a decir. No, ¿cómo se llama este gato? El gato que está enojado toda la vida, Ay, el gato que está enojado. ¿Cómo se llama ese gato? ¿Cómo le dicen? El Angry Cat, ¿no? Es famosísimo en internet. ¿Caricatura de gato? No, un gato real, que es su único gracias que tiene la cara de enojado. ¿Cómo se llama? Grumpy Cat. Grumpy Cat, ese. Ajá. Hay un cómic de Grumpy Cat y Pocky. O sea, el otro gatito. No sé cómo, no sé por qué, pero hay un cómic del gato. Yo decía, ¿un cómic sobre Grumpy Cat? Sí, claro, Garfield, ¿no? O sea, ¿es el Grumpy Cat original? Sí, claro. O sea, Dios, de lo que hacemos cómic también, ¿no? Qué mundo tan extraño a veces. Pero la inspiración puede llegar de todos lados. No, sí. O sea, de un gatito en internet, que pobre gatito, ya sí. O sea, ¿sabes? Una gatita, ¿no? Una gatita, es una gatita y no es uraña ni nada, todo tiene la cara de enojar. Sí, pero es una gatita normal. ¿Sabes quién se tomó una foto con Grumpy Cat? Stan Lee. Claro que sí. ¿Por qué no? Hizo un cameo. Él puede. Él puede hacer lo que quiera. Sí, no. Menos darle derechos a la familia Kirby, pero bueno. No, eso ya. Ah, sí, ¿verdad? Ya quedó el asunto. Muy cierto. Pero sí, también de lo que se puede hacer cómic, ¿no? No sé si Grumpy Cat, pero sí, Plants vs. Zombies creo que va a salir en México también. Órale, pues. En fin. Tú eras muy afectos de juego antes, yo me acuerdo. Sí. Estaba divertido. Estaba divertido. Llegaba a fastidiar de repente, pero... ¿Sabes qué me...? De esas cosas que dije, ¿por qué cambiaron esto? Y pues fue cuando murió Michael Jackson, ¿te acuerdas? Que había unos zombies que bailaban. Y eran los zombies, sí. Era Michael Jackson. Era Michael Jackson. Que bailaba como Thriller. Como Thriller. Y después lo cambiaron por unos... Como de disco. Ajá, exactamente. Y dice, por eso. Pues sí, pero... Come on, ven. En fin. Demasiado PC para mi gusto, ¿no? Creo que no sé, pero deberían cambiarlo de nuevo. Digo, no es insulto, es homenaje incluso. Es una manera de recordar que tuvo un video muy divertido que es Thriller. Sí, exactamente. Pues interesante, canal. ¿Y qué más hay en los Free Comic Book Day? Pues quién sabe, ¿no? No, pero ni sé, o sea, ¿de qué otras compañías y qué más van a poner? No tengo idea, a mí me gustó eso, o sea. Pues qué buena nota, carnal. Y hablando de cómics, salió una... Ah, bueno, antes de que otra cosa, antes de que se me vaya, porque ya sale el tema de Corra. Ajá. Al día que estamos grabando, el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Sí, se cumple un año de que acabó la serie, de hecho. Ah, o sea, para ti es medio de luto. Hoy. Sí, así como que, bueno. Pero se recuerda con gusto. Por y ya vendrán los cómics también. Sí, claro. Por eso que salió el tomo 2 del nuevo cómic de Avatar, ¿no? Sí, Smoke and Shadows, ya salió el volumen 2. Ay, estoy esperando que me llegue. Lo presumió con bombo y platillo Jin Long Yang ahí en sus redes sociales. Y dije, pues sí, obvio. Obvio. Es el bebé ahorita. Pues, ¿cómo no? Es el que pagó el aguinaldo en Dark Horse. Sí. No, es cierto, no sé. Es el que ya compré y cuando salga el Library Edition, ahí voy a comprar otra vez por menso. Muy seguramente. Cada quien compra por las razones que quiere. Sí, pero... ¿verdad? Eso ya es asunto mío. Pero bueno, fíjate que hay una página que se llama IO9, que no la conocía, pero empezó a hacer ruido esta semana porque... que sacó una recopilación de, en su opinión, los 20 mejores cómics y novelas gráficas del 2015. Algunos los conozco, algunos los hemos recomendado, otros no. Y pues bueno, me gustaría nada más mencionarlos, así de que de algunos de ellos que hemos platicado. No tanto porque no desconozco la validez de esta página o cuál sea su importancia como para decir esto. Esto está pachón acá, ¿no? Pero me puse a pensar, ¿quién la tiene? ¿Quién es All High and Mighty para decir esta opinión cuenta aquí, no? Es una opinión a final de cuentas igual que la que tiene Comics Alliance, Newsarama, El Café Comiquero, etcétera. Pues vaya. Sí, ninguna cuenta en realidad. Cada quien tiene su opinión, pero hay algunas cosas en que coincidimos que eso es lo bonito también, ¿no? Entonces, fíjate, el problema no tiene un orden en particular, ¿eh? Simplemente está mencionando 20 cómics. Uno de ellos es Ivar, Time Walker, que es de Valiant. Ok. Es de Fred Van Lente. Es de Fred Van Lente. Un saludo a Fred Van Lente. Nuestro amigo. Sí. Ya ves bots, ¿eh? Sorry. Ya platiqué con él, ya me dijo cosas bonitas, ya es mi super amigo, quiera o no. Sí, que vino a la mole, sí. no olvidemos, vino a la mole. Clayton Henry, Dave Sharp, Brian River, que son también parte del equipo creativo. Y es como que este cómic es, lo dicen así como, Doctor Who conoce a los superhéroes. Básicamente es eso. Ivar es uno de los hermanos Anipada, que son, uno de ellos es el Eternal Warrior, que es Gilad Anipada, y el otro es Aram Anipada, que es Armstrong. Ah, okay. Es el tercer hermano Anipada, que es Ivar, que fueron afectados por lo que le llaman el regalo del cielo o la bendición, que cada quien obtuvo poderes. En el caso de todos son inmortales, pero en el caso de Armstrong y del Eternal Warrior, pues es la fuerza, o sea, fuerza sobrehumana y la capacidad de vivir eternamente. Y Ivar, por su parte, es un Time Walker, o sea, camina en el tiempo. Pero ese es el problema, solo camina en el tiempo. O sea, no controla dónde va. No tiene mucho control de dónde va, no es algo así como Doctor Who que puede ir all of time and space, ¿no? Pero tiene que ir arreglando cosas y desarreglando cosas en sus viajes en el tiempo. Y este fue uno de los cómics más más comentados en el año, fíjate. Y es algo que tiene Valiant y que yo esperaría, no lo confirmo porque no lo sé, pero yo esperaría que también nos llegue aquí por parte de Editorial Kamite, que es parte de ese universo, ¿no? Entonces, hay muy buenas críticas por este cómic, que el guión de Fred Van Lente es divertidísimo. Él sabe hacer buenos guiones. Hay un punto en el cual no sé qué diablos hizo el tal Ivar, pero pues el Imperio Romano estaba conformado por dinosaurios, así que Es el mejor Imperio Romano. Sí, por supuesto. Entonces ese fue uno de ellos. Otro es, para sorpresa de nadie, ¿cuál es? Saga. Sí. Sobra decir cosas. Sí. ¿Cuál otro? Digo. Sí, no, o sea, ¿qué más podemos decir de Saga? Aparte de que le salva la Guinaldo a Image. Seguramente. La otra es Harley Quinn, que se está convirtiendo en uno de los cómics más divertidos que hay por parte de DC Comics. Y de hecho, buscas así en redes sociales y demás, es de los cómics más buscados por los fans, ¿eh? Harley es un Quinn, fan favorite mala onda. Ya duró bastantes números. Y se está publicando en México, los primeros números ya están ahorita aquí, con arte de Chad Harding, que desde llegamos tarde a la fiesta. Siempre me pasa. Bueno. Y Alex Sinclair, colorista Alex Sinclair, que también ha venido a la mole, fíjate. Y escrito por Jimmy Palmiotti y la que ojalá viniera al amor algún día, Amanda Conner, lo dudo, pero pues, si un día viniera, o sea, se agradecería, pero pues bueno, hay artistas que vienen al amor y que no me imaginé que iban a venir, como uno que vamos a mencionar después, pero bueno. Y la verdad me da gusto por este cómic porque es de la Batifamilia, sí, pero creo que lo mejor que le pudieron hacer a Harley Quinn es desapegarla del Joker, sí, del Joker y del Batman y del, o sea, darle su propia voz, que es algo que creo que nunca ha tenido. Siempre era la novia del Joker, ¿no? Sí, la que sale en Batman. La que sale en Batman. Entonces, no, eso me agradó, ¿eh? Me agradó. Tiene un camino. La verdad es que Harley Quinn se me ha hecho que tiene un camino muy parecido al de Deadpool. Digo, con sus bemoles, por supuesto. Sí. Y mucho más rápido, santo Dios. Sí. Probablemente, pero, y yo le digo que también por la época en la que se presenta. Pero también, o sea, Deadpool lo mejor que le pudo pasar es desapegarlo de los X-Men y de Cable. Claro. Aunque el título de Cable y Deadpool estaba muy divertido. Pero dejar de lado, o sea, lo que una vez más, Liefeld es el personaje que más lo es interesante, ¿no? O sea, suele pasar todo el tiempo. Hasta vas a tener una película, ¿no? Sí, todo el tiempo. Es dejar de lado esa parte y darle a un personaje una propia voz. No es fácil, es un camino muy complicado. Muchos no les sale y terminan muertos. Los personajes, los escritores. Claro, sí. O tal vez sí. O tal vez sí, no sabemos. Pero creo que es lo mejor que le puede pasar. A un personaje en general. Y fíjate qué curioso, el próximo año vamos a tener una película de Deadpool y una película donde aparece Harley Quinn. La verdad es la que todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere ver a Harley Quinn. No es mala onda que, o sea, ¿quién? Pero ahora sí, ¿quién? Will Smith Star Power, perdón, o sea, no. El señor Blockbuster ya fue. O sea, ya he dicho, sí, bonito, ¿qué más tienes, no? Ajá. Tengo a Harley Quinn. Ah, nice, okay. Déjame ver, ¿no? Sí, pero sí, nada, que ni diga, Y fíjate, es una película sobre el Suicide Squad, pero ¿qué quieren ver? A Harley y al Joker. Y a Batman. ¿Por qué? Es como Gotham, ¿no? Ah, claro. Quisieras ver a Batman. Te estás fumando las temporadas, digo, yo no creo que tú tampoco. No, menos. Pero pero los que lo están haciendo, muchos de los que están haciendo se la están fumando para que después al final ver a Batman, en fin. Anyway, pero bueno, muy buen cómic de Harley Quinn, por cierto. Muy recomendable. Cómpralo en español, está ahorita buen precio. Claro, exacto, mire, si ya está aquí, está barato, ¿sí? En comparación. Miss Marvel, fíjate, también del lado Marvelita de la fuerza. Miss Marvel de G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa. Ah, Takeshi Miyazawa ya está dibujando ahí, qué buena onda. Como han tenido un poco de cambios por las. De repente. Megaventos, los dibujantes se cansan y demás, pues andan por ahí cambiando un poquito, descansando. Adrián Alpona sigue dibujando por ahí de repente, o sea, fashion. Pues de los cómics que desde hace ya un par de años, tienen un pegue mala onda. Yo me acuerdo que había muchos cínicos descarados de es pura moda, va a pasar un ratito. Pues miren, ya van 2 años. Y ahí la lleva, ¿eh? Y ahí va. Sí, se ha vuelto un personaje bastante querido por los fans también. Siendo de los vendedores de Marvel. Yo nomás digo. Que ahí está. Y me da mucho gusto que esté Takeshi Miyazawa. Me gustaba mucho su trabajo también en Runaways. Mira qué curioso, ¿no? Adrián Alfona y Takeshi Miyazawa, ambos dibujaron Runaways. Oye, sí es cierto, no lo había. El mejor equipo de superhéroes del mundo, ¿no? ¿Por qué es el mejor equipo? Porque tiene un dinosaurio. ¿Ven por qué el mejor equipo, versión del Imperio Romano, es donde sale Ivar? Es porque tiene dinosaurios. Es lo único que le faltaba a Avatar. Tener dinosaurios. Solo tener dinosaurios. Ya con eso. Pero pues sí. Otro, fíjate, no lo conozco y me gustaría conocerlo. Se los presento. Se llama Apocalyptic Girl, que es de Dark Horse, que es creado por Andrew McLean. Todo, por lo que veo. Todo, o sea, por lo que veo, le escribe, dibuja, va a imprimir. Déjalo vender. Déjalo en grapa, ¿no? Que es una historia de sobrevivencia en el yermo, pero con twist, con otras cosas diferentes. El dibujo, la verdad, se ve experimentalón, ajá, o sea, no esperen ver algo así Mad Maxero, ¿no? Pero se ve padre. No lo conozco, sería interesante leerlo, ¿no? Sí, para los que les guste ese tipo de historia estilo Mad Max o Fallout, ahí está. Juegan Fallout 4, por cierto. La mutaracha. Ya me encontré cosas más feas, ¿no? Que las mutarachas. Sí. Santo Dios mío. En fin. The Wicked and the Divine. Para sorpresa de nadie. Pero que dicen que se ha puesto mucho mejor, ¿eh? Te dije que. Lo que comenté, creo que al aire, que me desencanté un poquito, como que. Dejó de lado lo de los dioses y sí. Terminó siendo superhéroes, ¿no? Sí, más o menos. Pero dicen que ha cambiado el título que tuvo un muy buen año, en este 2015. Sigue el mismo equipo creativo con Kyron Gillen y Jamie McElvey, y pues que se ha puesto bastante bueno, entonces valdría, igual ahora darle un seguimiento por ahí, no valdría, no sería mal, ¿no? Sí, claro. Con esos dioses que, ¿quién dije que era Bast? Este Val, cree que Kanji West. Que era Kanji West. Digo, parece que la personalidad más o menos sí, pero el diseño es sí. No, sí. Jamás vas a perdonar eso. No, porque si te o sea, es negro rapero, o sea. Kanji West, ¿no? No puede cantar soul o algo así o alguna otra cosa, no, tiene que ser rap. Hip hop, ¿no? Sí, o sea, no manches. Otro, no, para sorpresa de nadie, Batgirl. Otro de los que siguen vendiendo mala onda. De Cameron Stewart, Brendan Fletcher, que vino a México, Matt Babsar, que vino a México. Y pues sigue vendiendo súper bien. Y sigue siendo un muy buen cómic. De hecho, sí. ¿No? Levantó mucha ámpula al principio, ¿no? Así de, es que cama y que le están como que tirando nada más para que sea para mujeres y no sé qué. Está bien. O sea, sí, no lo tienen que comprar, ¿eh? Pero Everyone's Invited, o sea, la verdad es que está muy bueno el cómic por sí mismo, ¿eh? ¿No? Ya por ahí hicimos un review, ¿te acuerdas? Que hicimos nuestro breve review. Ajá, cuando hablamos de esta, ¿cómo se llama? Spider-Gwen y Batgirl. Y de Harley Quinn, me parece también por ahí. Sí. También por sorpresa de nadie, claro. Star Wars y Darth Vader. Y es porque van muy de la mano. Y dicen, claro, o sea, este año iba a ser el año de Star Wars. Obvio. Sí. Claro, sí. Pero lejos de que los cómics de Marvel, de Star Wars, fueran así como que nada más el aprovechar el momento y decir el ka-ching. ¿Qué digo? Que sí también lo que es. Que sí, que venden a lo bruto. Son excelentes cómics. Ambos, ¿eh? Ambos. La verdad es que Jason Aaron en Star Wars... Con John Cassidy. Con John Cassidy, sí. Hace un gran trabajo. La historia se siente muy Star Wars. O sea, de verdad, tiene toda esa vibra. Los personajes se ven, se antojan interesantes. Y bueno, este Kieron Gillen en Darth Vader, de verdad, está increíble, ¿eh? Está haciendo... De por sí, Darth Vader es uno de los mejores personajes del mundo. ¿Qué? Ahí lo está haciendo... Que te... O sea, respeta cosas incluso del episodio 3, que pues como no hay mucho que respetar, pero aún así... reivindica muchas cosas de ahí. Es increíble, pero sí, ¿eh? Eso sí lo hacen pocos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí. Y el arte de Salvador La Roca, excelente arte, ¿eh? Muy buenos cómics, ambos, fíjate, también publicados en español por parte de Panini. O sea, si no los han checado, chéquenlos ahorita. Súbanse al tren del mamey y el aguacate de Star Wars, ¿eh? Porque está muy bueno. Todos están invitados. Desgraciadamente, Star Wars es de esos que hay mucho fan from hell que te quieren, que quieren conservar su roquita de esto es mío y no se lo presta a nadie. No les hagan caso, súbanse, todos están invitados. Exacto. Otro que honestamente no conozco es Step Aside Pops de Throne and Quarterly, se llama la editorial. Pues Step Aside Pops, o sea, y es de también una autora independiente, Kate Beaton. Y pues es como una historia, es cómica, pero es como de contexto histórico, ¿no? Entonces la verdad no lo conozco tan bien, pero se antoja. Vamos a echarle un ojo. Otro es Beach Planet, de Kelly Sue DeConnick y Valentín de Alejandro, que dicen que está muy bueno. Yo no lo he leído, no he leído Beach Planet, pero me dicen que está bueno, aunque pues se nota que tiene toda la agenda feminista, ¿no? O sea, por supuesto, no, qué mejor. No sé cómo esté la onda, pero pues habría que... Me lo han recomendado bastante, ¿eh? Yo sí le entraba. Otro que yo no sabía que está muy bueno, que es Midnighter. Piensan que se ha puesto muy, muy bien. O sea, como que tomaron un personaje hiperviolento, bien construido yo creo que en su momento, sí, por Warren Ellis. Pero hay que decirlo, era una sátira de Batman. Y algo aquí yo no sabía, ya no está con Apolo. No. Algo pasó. Y lo construyeron su propio personaje. A veces pasa. Sí, shit happens. El amor no dura toda la vida. Otro, pues, que dicen que está muy bien, Archie. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Archie, de Mark Waid y Fabiana Staples. Digo. Es Fayona, es Mark. Fayona y es Mark Waid, es Pachona. Que hay rumores fuertes de que viene Archie, ¿eh? A México. No sé con qué editorial, pero hay rumores muy fuertes de que es muy probable. Y la otra es Descender, que por ahí lo habías platicado, ¿no? Sí. Mass Effect y Astro Boy, sí. Mass Effect meets Astro Boy, ¿no? Sí, sí, exacto. Que es Jeff Lemire y Dustin Nguyen, ¿no? Que ya lo platicamos alguna vez en el café. Otra es Harrow County de Dark Horse, que es de Colin Boone. Te digo que Colin Boone ya empieza... No, ya empezó, no. Ya tiene un rato de haber empezado, de que está en la Little 4, ¿eh? Tráiganlo a la mole de una vez, no va a ser que luego sí, ya no quiera eso. Sí, de verdad, tráiganmelo de una vez. Este no lo conozco, pero es un cómic de horror, por lo que entiendo, entonces valdría la pena. Harrow County de Colin Boone y Tyler Crook. Otra que se llama Black Mask Studios, que es un estudio, una editorial, y se llama We Can Never Go Home, que por lo que se ve es un poquito el tema que ya conocemos muchas veces, ¿no? Personajes con poderes, pero que situados en un mundo real. Habría que ver qué tal está ese. Es una serie que se creo que lleva pocos números. Ya había un arco terminado, pero como que todavía va a continuar. Y lo describen como ficción superheroica. O sea, no necesariamente un cómic superhéroes, pero ficción superheroica. Me gusta el término. Y otro es Witches, de Image Comics, que ya se está publicando en español, por cierto, por parte de Editorial Kamite. Y es escrito por Scott Snyder, con arte de Jock, que el arte está precioso, raro, un diseño... Sí, es un diseño que sí da miedito. El primer número que ya se publicó, la verdad es que... Qué gran trabajo hizo Kamite con ese cómic, o sea, la impresión, el papel, etcétera, está maravilloso. Pero aparte, creo que alguna vez lo comenté, se lo di a leer a mi esposa y me dijo, oye, no manches, sí da miedo. Y me dice, ¿esto está como para una película de terror? Y yo creo que sí, está por ahí la idea de llevarlo película, así, ¿no? Sí, entonces, muy bueno, al menos ya leí el primer número, está en puestos de revistas ahorita, búsquenlo también. Fíjate qué bonito se oye decir eso, ¿no? Está en puestos de revistas aquí en México. Es que luego en Estados Unidos, Exacto, entonces, se está publicando acá, aprovechen, consíganlo, les va a gustar bastante, ¿eh? Si les gusta el horror y les gusta Scott Snyder, les gustó, por ejemplo, Sever, este les va a gustar mucho. Sever estuvo muy bueno, este va a estar muy bien. Si les gusta el Batman de Snyder, no se parece nada, gracias a Dios, entonces pero bueno. De verdad no te gustó, ¿verdad? No. No, nada, por lo que veo. Y esta, fíjate, me llama la atención que se llama Democracy, de una teoría que se llama Bloomsbury, y habla de la democracia, pero no es como que la democracia de Obama, no. Es de la democracia en Grecia, de la antigua Grecia, de cómo surge ese concepto. Puede parecer un tema, a lo mejor algo aburridón, pero pues es de conspiraciones y intrigas y todo eso en la antigua Grecia. Se me hace interesante la idea, Otro que yo no conocí, que no conozco, pero me lo han recomendado mucho, es de Omega Men, de DC Comics, que es parte de la iniciativa DCU, que es escrito por Tom King. Que Tom King, fíjate que se está haciendo ya de un nombre escribiendo cómics en DC. Él fue el que escribió el evento de Convergence, creo que tengo entendido que fue el que lo escribió. Y pues que se me hace como que tiene el efecto de un patrol. El cómic que nadie sabía, que ni se acordaban de esos personajes. Y que cuando lo tomó Grant Morrison, la de un patrol. Y ahora es algo muy similar con Omega Men. Que Omega Men, si mal no recuerdo, fue el cómic, o sea, el viejito, donde apareció por primera vez Lobo, el más efectivo, fíjate. Y este, que es Captara, ¿de quién, carnal? De Chip Starsky. Él escribe, ¿verdad? Chip Starsky y arte de Keegan MacLeod. Nada que ver con los MacLeod del norte de Scott. No. There can be only one. Pues ese. Y este no es. ¿No? Pero pues sí, que estaba, que es como, pues como fantasía espacial con He-Man y ondas así medio raras, ¿no? Ya es cómico también. Porque claro que es cómico, es Chip Starsky, ¿no? Dicen que es bastante bueno, muy divertido, no sé, nunca lo he leído. Pero no le he querido entrar por miedo, ya te gasto mucho dinero. Hay que checarle, igual hay que ver qué tal. Es Chip Starsky, que puede malizar. Y otro que dicen que acaba de empezar y que está curioso es Vision, en Marvel Comics, evidentemente. Pero pues no es como que el cómic de superhéroes, por lo que se ve, es como un drama familiar, porque Vision quiere una familia. Por si nunca quieren algo lo suficientemente creepy, bueno. Entonces, que está poniendo bueno. Y este de Tom King, fíjate, aguas con ese nombre, porque yo creo que vienen cosas chidas, Gabriel Hernández Huerta, el que dibujaba Magneto. Fíjate. Y Jordi Belair y Clayton Cowles. Muy bien. Pues esos son los cómics que recomienda esta página, como los mejores cómics del 2015. Pues algunos los conocemos, los hemos recomendado, y es bonito, ¿no? Decir que coincidimos en algunos. ¿Quién diría? Y otros que no conocemos, es buen momento como para ir leyéndolos y dar una opinión interesante, ¿no? Sí. Pero ya estamos viendo futuros programas del café, porque sí, hay que generar contenido, carnal. Y pues muy bien, carnal. ¿Y qué más tenemos, mi hermanejo? Bueno, pues vale la pena mencionar que hace rato que hablábamos de la mole. Y la verdad me da mucho gusto que se anunció un invitadazo de lujo, que la verdad yo sí... Para los viejitos. Pues sí. Pues sí. Que yo sí grité como Flanders, así cuando me enteré de que venía George Pérez. Increíble, o sea, jamás pensé que pudiera venir George Pérez a un evento en México. Y qué bueno, me da mucho gusto, su trabajo me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo dibuja George Pérez. Hoy evidentemente lo van a conocer por Crisis en las Tierras Infinitas, o por Avengers, con Corp Busey, que hizo un gran run en Avengers. Seguramente también por Teen Titans con Mark Wolfman, que ya vino. ¿Te acuerdas que vino Mark Wolfman a México? Sí. También seguramente lo habrán recordado por JLA versus Avengers. Tal vez lo ubican más por JLA contra Avengers, también fue el artista. Incluso los primeros números de Infinity Gauntlet, con el guión de Jim Starlin, los primeros números eran de George Pérez. Entonces, pues qué padre que lo vayan a traer, me da mucho gusto. ¿Primera vez que viene a México, no, tengo entendido, nunca había venido. No, muy bien. Y yo creo que es el invitadazo de lujo, de esta edición. Creo. También entre los invitados, por ahí supe que también va a estar Tom DeFalco, legendario editor y escritor en Marvel. Tener unas anécdotas interesantes de cómo era Marvel en aquellos tiempos, ¿no? Y también sé que viene David Michelinie, el co-creador de Venom, junto con Todd McFarlane. Digo, Todd no viene, no, pero es... No, no, no. Ni vendrá, no, no, no, tampoco. Pero quién sabe, ya se ha vuelto muy meloso con los años. Sí, en una de esas, pues... En una de esas le agarra la nostalgia y viene, pues. Y sí, yo sí iría, ¿eh? Yo sí iría a pedirle un autógrafo a Todd McFarlane. Sí, además no creo que las filas estuvieran tan grandes. ¿Tú crees? No, yo creo que sí. No, creo que no. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que habría una filota para Todd McFarlane? Yo sí estaría formado, honestamente. Es más la nostalgia que quieres. Tú y otros 50, pon tú. O sea. ¿Tú crees? ¿Qué ha hecho últimamente? ¿Escribir Spawn? No, Dios. Oye, Spawn sigue siendo... Sigue vendiendo. Sigue existiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué puedo decir de Spawn? Es un cómic, existe. Es dibujado y escrito por personas y lo dividita Image. Es lo que puedo decir de Spawn. Yo hace mucho que no lo leo. Tiene muchísimo tiempo que no leo Spawn. Pero... Y tampoco tengo las ganas de hacerlo. Pues ahorita supe que estaba dibujándolo también este... Eric Larsen, creo. Ahora menos, ¿no? Potato, patata, o sea. Entonces, pues no sé, tiene mucho que no, pero... Vaya, o sea... Yo creo que muchos por la nostalgia de Todd McFarlane, yo creo que sí van. Unos 50. ¿Eh? Unos 50, yo creo. ¿A ti no te llamaría así? No. No, la verdad, él no, la verdad no. ¿A mí sí? Sí, de, Todd motherfucker, ya. ¿Cómo Todd motherfucker? No, yo sí, la neta yo sí. Más que, incluso, ahí te va, incluso más que Jim Lee. ¿Ves? Ahí están los 50. Y ahorita así todos así el rage, ¿no? Así de, ¿cómo? Contigo van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ahí pónganos ahí, ¿vienen a ver a Todd McFarlane? ¿Quieren a Todd McFarlane en la mole? Digo, no es como que... No es como que lo estén dejando, ¿no? Pero si quieren, no me enojo. Pero le estamos haciendo el trabajo de que a lo mejor la gente pudiera tener interés. Vamos los 50 personas. Es el creador del señor B. Estaría bueno. Bueno, ¿supongo? Aparte de David Michelini, por cierto, no nada más el creador de Venom, o sea, es escritor de mucho tiempo. Sí, pero vaya, se le reconoce sí. Más por eso. Ajá, exactamente, hizo un gran run en Amazing Spider-Man, ¿no? O sea, entonces... Y hay que decirlo, Venom es un personaje muy icónico de Spider-Man. Sí, claro, claro. Era como que su contraparte. Lo que nunca había tenido, era su Reverse Flash, ¿no? Ándale, exacto, él tenía el mismo efecto. Uh-huh. El Reverse Spidey, ¿no? Reverse Spidey demoníaco, algo así. Sí, exactamente. Pero pues bueno, ahí está, carnalazo. Algunas cosillas ahí divertidas, polémicas esta semana. Polémicas. Sí, claro. ¿No estás de acuerdo conmigo? Claro que no. Claro que sí. Vamos a ver. Y pues bueno, carnal. Bueno, pues... no, si tienes razón. No, otras 49 personas van a estar de acuerdo contigo. Todo por eso voy a poner unos dibujos de Todd McFarlane por ahí. No, es porque ya me... ¿Por qué Todd McFarlane? Supongo. No está de moda ahorita, pero es Todd McFarlane. No está de moda ni lo volverá a estar. ¿Te acuerdas que Gus nos dijo que no... Que no es buena persona? No, le caía súper bien Todd McFarlane, ¿no? Pero bueno. Digo, pero en los últimos años se ha vuelto muy meloso. Digo, por nostalgia probablemente viniera, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que ya la edad ya dice, no, pues ya me amargué mucho tiempo. Sí, ¿no? Ya siento la muerte cerca. Quiero volver a ser buena persona. Quiero estar cerca de mis fans, ¿no? Sí, ya los he abandonado mucho tiempo. Y luego los fans, no, gracias. No sé. Bueno, los 50 fans que... Los 50 fans, bueno, ahí van a estar. Pero bueno, saludos a mi amigo Hellspawn, por cierto, que es fan. Bueno, ya van dos. Faltan 48. Yo nunca dije que no hubiera. Faltan 48, ¿no? Yo nunca dije que no hubiera. Tampoco estoy diciendo que sea súper malo dibujando. ¿Te acuerdas de esas filas en la MSIF? ¿Hace cuánto? Sí, que ya esos fans ya no son fans ahora. Ya sé, ¿cómo no? Cosas. Aquí estoy. Y otros 49. Y bueno, con Hellspawn otros 48. No, nunca dije que era malo. ¿No? Ni nada, simplemente... Yo no, gracias, ¿no? Ok. Un saludo ahí. Hey, Todd McFarlane. Hey, Todd McFarlane. Veo que Julie, hey, Jim McFarlane. Está bueno, carnal. Está bien. You're wrong, but... Okay. Yo estoy mal. Pero bueno, pues carnal, nos vamos entonces a nuestro corte musical esta semana. Simón. ¿Y con qué nos vamos, carnal? Me recomendaste una, más bien pasando esto. Es que estábamos diciendo, oye, ¿qué ponemos acá? ¿Sí? Y dije, no tengo ni tantita idea, ¿no? Yo quería poner la marcha imperial de Jim Williams, pero es mejor. Después pensé, no, mejor no. Dijo, hermano, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no te pones algo? O sea, ¿por qué no ponemos algo de De ópera espacial y demás. Dije, pues sí, va, ok, ¿qué? ¿Flash Gordon? No. No, otra vez, ¿no? Otra vez, ya como decía, como la tercera, cuarta vez, no, ya, qué flojera. Dijo, oye, ¿tú nunca escuchaste una canción de esta mujer Judith de los Santos? Maluca. Sí, Monterrey. De Regiomontana, famosona ahí en medio de internet. De una canción cover que hizo en honor a Mass Effect. Yo dije, oye, me encanta tu término de famosona. O sea, ya esa canción es para... ¿cómo se llama? Bueno, para Bethesda, sí, o sea, ella ha hecho canciones profesionales para Bethesda. Sí, que ella se dio a conocer por el cover de Dragonborn, ¿no? Sí, de Skyrim. Bueno, ok. O sea, nunca dije que no fuera profesional. Okay, ¿no? O sea, solo queda. Tiene cierto nivel de fama, ¿ok? Okay. Bueno, por cierto, sígala. Ella es súper pachona, ¿eh? Ah, sí, sí. Y tiene a su perrito bien a todo dar, un labrador negrito llamado Thor. Ah, sí, es la onda del Thor. El Thor es la onda. Y se pone Pon cuando lo que sacan a pasar y se quiere ir a su... No se quiere regresar a su casa, sí, pero bueno. Y dice, oye, nunca escuché esa canción. Yo dije, no, pues ni siquiera sabía que existía, ¿no? Uh-huh. Una canción de Malu en honor a Mass Effect. ¡Qué padre! Yo ni por enterado. Si ahorita que andas en tu mood Mass Effect y sí, tu mood Dragon Age, que pues... Y Star Warsiano, sí, y demás, acá espacial. Pues va, ok. La canción se llama Reignite. Nunca la he escuchado. Igual que ustedes, probablemente las voy a escuchar por primera vez, ¿eh? Ok. Así que pues nos vamos con Reignite de Maluca. Una canción en honor no solo a Mass Effect, sino a Shepard. Ajá. Ok. Pues ahorita nos vemos, pues. Ah, venga. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción bastante emocional, sí, de Maluka, de Reignite. Es en serio, yo sí me tomé unos cuantos minutos para recomponerme porque así terminé. y bueno, a mí me gustaba mucho la canción, te soy honesto, yo no sabía qué onda con Mass Effect y todo el asunto, pero la canción me gustaba mucho. Sí, está muy padre, está muy buena. Pero pues sí. Y hablando de óperas espaciales, carnal. Llegó el día, ¿no? Llegó el día, no, el esperado por todo el año. Sí. Nunca hay este plazo que no se cumpla. Ni es lo que no se pague. Llegó el día, llegó por fin pudimos ver Star Wars 7. The Force Awakens. La fuerza se levanta de su cama porque estaba de presos. Exactamente. Y puedo decirlo que logro desbloqueado. La vi sin ver un maldito spoiler. Sí. ¡Ey! Bien. Sí. Y esto es lo que decimos de la película. Está bien. It's okay. It's an okay Star Wars movie. Está bien. That's it. Adiós. No. Adiós. No. Ya lo que necesitas saber. Está bien, véanla. Es pachón. Sí. Y pero antes de hablar de la película, es que pasó algo. Y seguimos sin superarlo, pero bueno. Hay episodios. Salir con mi hermano siempre es una aventura. Ah, sí. A veces, eso nunca te aburres. No, sí, a veces a uno lo lleva a los peores lugares del mundo. Ah, sí. Los lugares más rascuaches de la ciudad. El restaurante está bien bonito. No sé dónde es que le veo. En fin. Pasan cosas inesperadas. Las reacciones de mi hermano son divertidas. Digo, en el momento no. En el momento no, ya hasta después. Sí. Siempre algo tiene que pasar. Y ahora fue el asunto de que, bueno, cuando vamos al cine, normalmente es porque vamos, o sea, lo planeamos con anticipación. Sí. Una semanita antes, algo así. Mi hermano había comprado los boletos vía Cinépolis Online. Pues hay que decir la compañía también. Sí, porque, sí. Porque también le vamos a echar flores. Cinépolis a través de cinépolis.com. Ahí compré. Sí. Casi siempre hago eso. O sea, sí. Es muy raro que llegue a comprar en taquilla, ¿eh? Sí. Es muy raro, es muy extraño. Ya ni en taquilla, ya está en el autoservicio. Sí. No sé, la última vez que fuimos a taquilla ni me acuerdo. ¿No? Sí, ¿no? Hoy. Hoy. Pero bueno. Los compró por Cinépolis .com. Le llega obviamente el código a su celular. Uh-huh. Sí, código. Un PDF con el que es un código de barras y... Ya te lo escanean. Te lo escanean y pásale, ¿no? Bueno. Total que en esta semanita fuimos a desayunar con mis papás, los invitamos a desayunar por diferentes razones. Sí. O sea, pues Navidad, teníamos hambre. Son pues, muy buenas razones. Son muy buenas razones, ¿no? Sí. Palabras más, palabras menos, pues Mi hermano, y estábamos ya ahí en la plaza, una plaza comercial del norte del Estado de México. Uh-huh. Y estábamos por ahí chacoteando y demás. Mi hermano se va al baño. Dije, ¿sabes qué? Espérame por acá. Y me puse a jugar Super Mario Maker ahí en un... Ah, sí, está a un niñito de 10 años. ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda? No, hombre, estoy tan orgulloso de mí. Sí, en fin. Pero bueno. Ya pasan como 10 minutos y pues, ya estaba por allá afuera, baboseando. Llega mi hermano. Pero es que no sé. Todo rojo, sudando. Y dije, ¿qué pasó? Y dije, hermano, tenemos un pedo, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? Aquel se murió. Lo primero que hace mi hermano en esta situación es buscar culpables. Buscar culpables. Él no la regó. O trasladarle la culpa a alguien, ¿no? Ella me dice, ¿traes tu celular? Yo en esos momentos no tengo mi celular porque lo olvidé en el trabajo, ¿no? A veces pasa, ahí lo dejo. Me dijo, ¿traes tu celular? No, ¿por qué me lo traes? Pues porque lo olvidé en el trabajo. Yo con toda la calma lo olvidé en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ves que dejé el celular con mis papás? Se lo llevaron ellos. Y ya no tenemos cómo entrar a la sala. Y empecé a hablar como Wookie, ¿no? Yo no quise responderle a mi hermano de que por qué no traigo el celular por la misma razón que tú, lo olvidé, ¿no? Me capaz que me pegabas, no sé qué. Y miren, para hacer escenas en público, yo hago el ridículo muy bien solo, gracias, así que no iba a decir eso. La primera reacción de mi hermano, pues vamos a buscar cómo hablarle a mis papás para que nos traigan el teléfono o algo, ¿no? Ya valió, no sé qué es esto. All is lost. All is lost. O sea, lo primero que dijo es, tenemos una bronca. Traes tu celular, no traes, me echa la culpa. Y lo tercero fue... Ay, de que todo estaba perdido, entonces ya falle madre, no sé qué. Hasta ese momento, las primeras tres cosas que me dijo, no me había dicho qué había pasado. Ya valió. Ya valió, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, no? Y hasta que me dijo, es que el celular, entonces ¿cómo vamos a entrar en la sala? Ah, no, entonces sí tenemos una bronca, ¿no? Sí. Yo en mi mente, o sea, obviamente estaba como que en las fases de duelo donde pues ya lo acepta uno, ¿no? De, bueno, pues entramos más al rato, volvemos a comprar unos boletos, lo vemos mañana, ¿no? No hay tanta bronca. Pero no, él ya estaba buscando. Modo rage, ¿no? Modo rage, buscando hasta teléfonos públicos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo vas a encontrar ya? Bueno, ya encontramos unos de tarjeta. ¿Quién tiene tarjetas para el teléfono público hoy día? ¿Bailo? Nah, ya valió, ¿no? Y fuimos a salirnos de la plaza cuando mi hermano como que le da la epifanía, ¿no? De, espera. Eso no va a jalar. Vamos a la taquilla, a ver cómo le podemos hacer. A ver a quién tengo que golpear para que me dé. Yo lo que pensé es de, le va a querer dar un dinero a la encargada o algo así, ¿no? ¿Y no? No, simplemente llegamos a la taquilla. Mi hermano todavía un poco alterado, caminando rapidísimo yo ahí como atrás. Al menos no me reclamaste porque camino lento. Exacto. O porque respiro muy fuerte o algo así. Porque respiras punto, ¿no? ¿Ven? Llega todo mi hermano un poco alterado así de, oiga señor, es que no traigo celular, compré boletos para tal película, no traigo mi celular, pues cómo le hacemos, ¿no? Que se ha sacado el billete. No, la chica de la taquilla muy amable. Muy amable, muy profesional. Sí, de, no se preocupe, tiene una identificación, mi hermano sacando acá hasta con esta tarjeta pagué, mira la sangre que me costó. Algo así me estaba diciendo, no sé. Ya le da a mi hermano su licencia de conducir así, de, no, pues ya está, sí, no hay problema, tal fulano de tal sala, para creo que no, hasta las 5 de la tarde, creo, era ah, sí, no hay problema, que sus boletos disfruten su función, lléguenle, ¿no? Y lo respiré. Mi hermano yo de, ah, ok, gracias. Y ya, pachón. Problema resuelto. Sí. Ahí tengo que decirlo, gracias, Cinépolis. En serio, de veras, qué buen servicio. Que sabes que debimos haberlo pensado antes, porque alguna vez habíamos hecho que comprábamos los boletos y los recogíamos hasta después. Sí, pero llegabas con un código. De varias letras y números, y yo ni eso tenía. Entonces, pues qué buen servicio, honestamente. Sí, su sistema está pachón. Sí, o sea, fue suficientemente inteligente su sistema y capacitada a su gente para identificar que, ok, se compraron esos boletos, tal fecha, con tal tarjeta, de tal persona, pues no lo trajo, pase usted. O sea, trae el código, no trae el código, no hay problema, lo demás sí lo trae, trae cómo identificarse, bien. Fácil. Sí. No, sí, ahí sí, la verdad, qué buena onda, muchas gracias. Sí. Pero mientras... No, bueno, sí fue. Estuvo. Sí fue la crisis. Bueno. Me encanta esa reacción de mi hermano. Primero se pone loco, después me echa la culpa y después acepta que todo se perdió. No te eché la culpa, trasladé la culpa. Trasladaste la culpa, claro. ¿Por qué no? Porque no me la puedes echar a mí. Sí, no te puedo decir, olvidé mi teléfono por tu culpa. No. Es de, pues, como no me ayudas a solucionarlo, pues ahora es tu culpa, ¿no? El término es distinto, sin sí, tienes razón. Pero en fin. Sí, no me volteé al lado oscuro, lo bueno. Te permaneciste en el lado light. Sí. Sin calorías de la fuerza. El lado sin calorías, es cierto. The light side of the force, es así se oye, ¿no? Como el lado sin calorías. El lado sin calorías de la fuerza. Sí. Pero bueno. El lado sin calorías de la fuerza. ¿Eh? Star Wars, episodio 7, 28 años me parece, no. ¿Después de qué? De 32 años. Después del episodio 6. Después del episodio 6. Jedi. No estoy contando las precuelas. No, porque no cuentan. Ok, sí cuentan. Históricamente... Pero son precuelas. ¿Sí? No avanzan la historia. Expanden su trasfondo. Uh-huh. Pero no avanzan la historia. No. O sea, que quede muy claro ahí. No estoy en contra de esas películas. Pero sí. No. Pero sí. No, pero, o sea... De que, es que no habíamos visto una nueva película de Star Wars. De que, pero bueno, en 10 años no habíamos visto una nueva película de Star Wars. Sí, ok. Pero no habíamos visto qué más pasaba con Star Wars. O sea, no habíamos visto lo que seguía después de, ¿no? Después de Vivir en Feliz para Siempre del episodio 6. Que cuando veías las precuelas, la verdad es que no tenía importancia. Pues no, porque sabías cómo iba a acabar todo. Así que realmente esta era una película de Star Wars que sí tenía la capacidad de sorprenderte. Claro. Lo logra más o menos. Sí, lo logra. Todos los spoilers, por cierto. Ah, sí, por supuesto. Y en el post seguramente lo habré puesto. Todos los spoilers. O sea, véanla primero. Sí. Si no la han visto, véanla y luego hagan el programa, porque la neta. Pues no, ya. O sea, avisados están. Lo malo es cuando no te avisan, ¿no? Ah, sí, eso es bastante feo. Pero sí, todos los spoilers. Hay que poner en contexto cómo se llegó a esta película. Pues todo se derivó del famoso, la famosa compra de Disney por los derechos de Star Wars, de Lucasfilms. Y pues gracias a eso es que se generó la posibilidad de nuevas películas, ¿no? Y con un director totalmente diferente, ¿no? Con una visión distinta, que es J.J. Abrams. quien ya también estaba encargado de otra saga, de la otra gran saga espacial. Sí, de Star Trek. Star Trek. Que la dejó por ahí porque ya no le gustó o algo así. No sé, ya no está él en esta última que no, viene, ¿verdad? No, ya es otro. Ok. También reconocido por trabajar con su productora, ¿no? Bad Robot Productions. Bad Robot Productions. Que es quien produjo Lost. Uh-huh. Y que también produjo Cloverfield. Cloverfield. Uh-huh. Super 8, me parece que también. Super 8, exactamente. Yo he visto un resto de cosas de J.J. Abrams. ¿Quién lo diría? ¿No? Ya viéndolo bien, ay, caray. Y pues fue una gran sorpresa cuando le encargan a J.J. Abrams desarrollar la nueva... ¿Hacia dónde va la nueva franquicia de Star Wars, no? Y digo nueva porque sí, ya había secuelas. En libros, en cómics, o sea, ¿no? Que ya por ahí nos dieron el nombre correcto, es El heredero de la fuerza. Del imperio. Del imperio. Heir of the Empire, ¿no? Heredero del imperio, sí. Exactamente. Que era la secuela más directa, ¿no? Sí. Cuando Disney compra los derechos de Star Wars, eso no pasó. O sea, el canon es este. Y ya por ahí incluso se publicó una gráfica donde viene todo el canon completo. Entonces. Y que lo explica perfectamente también Ricardo Cachua, nuestro amigo Ricardo Cachua, que él trabaja con Panini, que en los títulos de Star Wars, y él se la sabe perfecto ahí también, saludos a Ricardo, y crean una, digamos, continuidad nueva, más ligera, mucho más coherente, lineal, si te gusta, y pues involucrando desde luego nuevas películas, ¿no? Entonces, si esperaban ver a Mara Jade, si esperaban ver a Yoruzi Baod, a los Isalamiri, no. No. Pudo haber pasado. En una de esas, la ventana de tiempo es amplia. Es tiempo real. Es tiempo real. 32 años después, ajá, ¿eh? Entonces, pues, no vimos nada de eso. Lo que vemos es una historia, pues, diferente a lo que quizá hubiéramos esperado. Y tengo que decirlo honestamente, carnal. Yo no había visto trailers. No. No habíamos visto ningún spoiler, afortunadamente. De repente me daba miedito meterme al Facebook porque a ver si no sale alguien, hace un Homero, ¿no? Mm. Pero debo decir, y gracias a mis contactos en Facebook, que fueron muy respetuosos, buena onda, sí. La verdad, no repetir ese tipo de cosas. Es el onceavo mandamiento, no spoileas Star Wars. Exactamente. En general no spoileas, ¿no? Ajá, eso está escrito en piedra. Sí. Y si no, ahorita lo escribo, hay un ladrillo que tengo. Y dicho esto, mi expectativa por la película era muy alta. Sí, yo creo que la de todos, ¿no? Porque es Star Wars. Es una franquicia a la que le tenemos muchísimo cariño, muchísima gente. Y quizá ese fue mi gran error. Quizá esperé demasiado de la película. Y creo que el tuyo también. ¿No? Porque no estamos diciendo que sea mala. No. Es buena, es buena. Está tiene okay. Buenos personajes. Sí. Está bien dirigida. Está bien dirigida, sí. Sin embargo, para todo lo que esperábamos, pues creo que se quedó corta. El problema es el siguiente, es Star Wars. Y no me refiero a que es la franquicia, es episodio 4 otra vez. Es el mismo molde. Es el mismo molde. Es la misma estructura. Sigue la misma estructura, la mismita. Sí, varios detalles más, detalles menos. Pero lo que pasa es lo mismito. ¿Cómo empieza episodio 4? En una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Sí. Me encanta. Eso sí, cuando salió A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, la y sale Star Wars y la música de John Williams. La triste sala empezó a aplaudir. ¿Cuándo aplaudes en una película? Bueno, ahí en Star Wars. Sí, o sea, sí. Todo mundo. O sea, yo me emocioné muchísimo. Yo también, yo estaba. Y empiezas a leer toda la historia, todo el backstory y dices, oh, ok. ¿Qué es lo que había pasado desde el regreso del Jedi al despertar de la fuerza? Luke se largó. Ajá, no sabíamos por qué. Gracias, Luke. Ya no hay imperio, pero... Ya no hay imperio. Ahora hay otra cosa. Que es la primera orden, the first order. Dices, okay. Y ya no hay rebelión. Ahora está la resistencia. Y la república, pues bien, gracias. Ahí está, dando guerra. Okay. La verdad no. La verdad es que no. Entonces es, ok. O sea, hay tres fuerzas ahí, la república. La primera orden y la resistencia. Entonces, oh, ok. ¿Por qué una resistencia y no una...? O sea, la primera orden... No lo explican. Es algo muy parecido a lo que hacen en episodio 4, en Star Wars. Uh-huh. Llegas y no te explican. Llegas y no te explica nada. Ok, primera coincidencia, ¿no? Uh-huh. Y ojalá me lo expliquen después y no tenga que verlo como que en unos cómics que me hagan comprar o unos libros o unos videojuegos, ¿no? ¿Sí? No, explíquenme en una película o algo así. Ojalá. De qué es la primera orden. Uh-huh. Es una... Solo dice que es algo del lado oscuro. pero es una facción sancionada por la República, reconocida, es un alguna especie de rival político. ¡Vete a saber! Y porque hay una resistencia, ¿no? ¿Y por qué la Primera Orden como que veía mal a la República por apoyar la resistencia? O sea, a ver, ¿cómo? ¿Por qué tiene que haber resistencia? ¿No puede ser el ejército de republicano? Nadie sabe. Sí, ¿no? Political bullshit ahí, ¿no? O sea, por un lado está bien que no se metan, por otro lado, pues, dos, tres, pues, un parrafito para explicártelo. Uno más, ¿no? Digo, ya pero bueno. Total. Otra coincidencia, ¿cómo empieza el episodio 4? Hay una navezota. Bueno, pero esa es tradición. Aquí me gustó mucho cómo se ve la nave. Se ve enorme. Es un Star Destroyer lo que aparece. Pero modificado. Es un Star Destroyer tuneadón. Sí, acá, modificado. ¿No? Bueno, y los TIE Fighters. ¿Cómo llegaron volando los TIE Fighters y todo eso? Se ve bastante bien, ¿eh? Bastante bien. La primera escena que vemos son unas naves de transporte de tropas. Transportan Stormtroopers. Sí. Al planeta de Jakku. Jakku. Vamos a decirle Tatooine. ¿Por qué es Tatooine? Básicamente, es un planeta desértico. ¿Y qué es lo que está? ¿Por qué van al planeta Tatooine? Porque está escapando ahí uno de la resistencia. Tiene información importante que se la dio a una especie de astromech nuevo. O sea, es como el episodio 4. Es Leia dándole los planos de la Estrella de la Muerte a Artu. Acá en este caso es Poe. Dameron. Edgar Allan Poe, no me acuerdo. Poe Dameron entregándole la USB a BB-8. A BB-8. El personaje que está diseñado para ser el carismático y el juguetito buscado por todo el mundo, ¿a poco no? Yo entre ellos. O sea, sí, la pelota. La pelota. Sí. Es el astromec redondito, es una pelota sobre otra pelota. Sí, muy bonito. Es bonito. Bonito diseño, la verdad, sí. Oh, dices que le dicen el bebocho. El bebocho. BB-8. BB-8. Bastante bonito de pronunciar, BB-8. BB-8. ¿No? Pero bueno. Pero es la misma situación. Es la misma situación. Y llega, como en episodio 4, llega Vader con los Stormtroopers a hacerla de jamón. En ese caso, en una nave espacial, aquí a un planeta. ¿Eh? Y llega otro tipo a hacerla de jamón con otro una tipo, bola de Stormtroopers. Otro tipo enmascarado a hacerla de jamón con Stormtroopers. Y que también hablamos, sí. Chistoso. Entonces, y también, una vez más, el de la resistencia se queda a pelear mientras que manda a Bebocho a pelota. Ajá. a que ruede a la seguridad, ¿no? Sí. Quizá aquí la gran diferencia es, por ejemplo, el personaje de Finn, que es un muy buen personaje, me gustó mucho. Vemos en el primer ataque de los Stormtroopers. Pero, llegan a una especie de comunidad en el desierto. Sí. Pues llegan. Donde Poe recupera la información de un viejo amigo de Leia, ¿no? Y se le da la pelota. O sea, literalmente es escápate porque ya viene. Pelota porque viene el Imperio, la Primera Orden, ¿no? El Imperio. No sé si es el Imperio. La verdad. Pero bueno. Trata de escaparse en su X-Wing, flamante X-Wing. Los Stormtroopers por fin le tiran algo. Ajá. Y dañan el motor del X-Wing. Pues vaya. No se puede ir. Ah, entonces, pelota, rueda. Ajá. Y escápate. Yo aquí peleo un rato, ¿no? Y lo atrapan. Mientras tanto, cuando estaban peleando, vemos que uno de los Stormtroopers tiene ciertas dudas. Sí, de hecho, otro que murió le deja una mancha de sangre en el casco. Y él tiene miedo. O sea, eso cuando lo ves en un trooper, ¿no? Jamás. Sí, ¿no? Por cierto, un detalle un recurso cinematográfico, el utilizar la sangre para marcar al trooper, para que él sea distintivo. Claro, para que vieras quién es, no nada más por el comportamiento, que es que de por sí ya era diferente. Pero también a darle un sentido gráfico a esa diferencia. Llega el malo de Malolandia, conocido aquí como Kylo Ren. Darth Vader. Bonito nombre. Sí, ¿por qué no? Kylo Ren, Darth Vader Light. Darth Vader sin calorías. Sí. Y es la misma situación con Leia y Darth Vader en episodio 4. Ajá. Le dice, dame la información, ¿dónde está la base rebelde? Ah, púdrete, ¿no? Y pues bueno, te vamos a torturar. Básicamente. Y ahí Kylo Ren da la orden de a todos, para que vean que soy bien malote, maten a todos los aldeanos. Ya, y ahí, se los tronan a todos. Ahí los no fallan los Stormtroopers. Sí, claro, porque más ropa y contra gente que no se mueve, claro. Excepto uno. FN-2184. Ajá. O 287, no sé. Algo así. FN, ¿no? FN. Que es el número de trooper que había tenido ciertas dudas. Él no dispara. No. Él ve a las personas y dice, no, de aquí no. Se llevan a Poe Dameron al Star Destroyer. Que yo supongo sigue llamándose Star Destroyer. Nadie nos dijo lo contrario. pero el diseño se ve más maligno, ¿no? O sea, ya es más oscuro y con rayitos rojos. Tiene lucecitas tuneadas rojas, ¿no? Sí, es que ya es el Imperio 2.0. Ah, claro, sí. Y el... Y hay una... Bueno, ya se lo llevan acá, lo van a torturar. Uh-huh. Al principio lo torturan y no le pueden sacar información. Que por cierto, los poderes de Kylo Ren se ven diferentes. O sea, sí usa la fuerza, pero sí hay un upgrade, o sea, en cuanto a cómo se ve el efecto y todo eso, ¿no? Hay un punto en el cual Paul le dispara un blaster y se ve muy padre cómo detiene el blaster. O sea, literalmente, se queda detiene el disparo. Ajá, cuando a lo mejor Vader lo que hacía era... Sí, lo desvía. Remotearlo, ¿no? Ajá, y, le daba alguien, ¿no? Acá no lo detenía. Y también, o sea, usaba la fuerza de maneras más agresivas, quizá, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Ese es muy buenos detalles ahí, la verdad. Bueno, chicos, están torturando ya a Edgar Allan Poe. Y no le pueden sacar nada de información hasta que llega Kylo Ren. Ya, con trucos ahí mentales de la fuerza le saca la información. Que yo primero pensé que sí le había soltado la sopa a base de tortura, pero no. No, se lo hace de la fuerza. Sí. ¿Qué era lo que tenía Artu? Bebocho. La pelota. BB-8, la pelota. Lo que tenía era información para encontrar a Luke Skywalker. Ese es un muy buen detalle. Así de, eso sí, durante toda la película, Luke Skywalker era la leyenda. Sí, es como que... ¡Oh, así, venerable maestro Skywalker. Eso me encantó. Sí, eso es bonito y pachón. ¿Por qué se largó? ¿Quién sabe, bro? No sabemos todavía. Bueno, más o menos sabemos algo después, pero bueno. Uh-huh. Le da la orden a sus comandantes de... Lléguenle, ¿no? Vemos a un par de personajes nuevos. Por un lado, vemos a FN2184, lo voy a decir porque no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Que se quita el casco. Sí. Y es esta persona, es Finn. Bueno, después lo conoceremos como Finn. Uh-huh. Y tiene su razón de llamarse Finn. Pero lo vemos, es un soldado que tiene los ojos de que no quiere ser soldado. Exacto. De no, eso está mal. Llega su capitana. La capitana Phasma. Phasma, y... De una vez... Que es un trooper, se ve como trooper acá, dorado. Con blink. Sí, acá. O sea, es plateada. Sí. La capitana Phasma, yo lo voy a decir, es el personaje más desperdiciado de toda la película. Se veía impresionante. Hijo, sí. Su voz imponía. Sí. ¿Y por qué? Creo que hizo 3-4 escenas, ¿eh? Mira, su presencia imponía. Y eso se lo tenemos que reconocer a Gwendolyn Christie. Alias Brienne of Tarth, ¿no? Es una mujer de 1.95 m, ¿eh? Uh-huh. Que tiene una presencia física impresionante. Y la voz que utiliza ahí, ¡santo Dios! O sea... Y dice como 2-3 líneas y nunca hace nada. ¡Maldita sea! Es la Boba Fett de... Boba Fett de este Star Wars. Sí, la verdad. Bueno. Y qué lástima, digo, creo que espero no haya muerto. Ojalá no, yo espero verla en la siguiente película porque, santo Dios, que... Sí, da para mucho. Aparte, fue muy cacareada, ¿eh? O sea, hubo muchos pósters. Sí, sí, sí. Porque el diseño estaba bastante bien. Estaba muy padre, tenía la capita y todo. Sí. Y ella era como que la que los mangoneaba a todos los troopers, ¿no? Y le decía, a ver, o sea, lleva a revisar tu arma, tu FN2814, como te llamas. FN2814. Porque Pues no, ¿por qué no disparaste? No, sí. ¿Y por qué te quita el casco? ¿Quién te dio permiso para quitarte el casco? Ah, sí. ¿No? Bueno, elementos que nunca habíamos visto en ninguna película de Star Wars, al menos también hay cosas nuevas. ¿Cómo es la vida de un trooper? Sí. Vemos que no es bonita. No, o sea, todo el tiempo estás bajo regla militar y... Sí, bueno. No, nunca tienes rostro. ¿No? Parece que esa es la idea, nunca tengan rostro. Quitarte el casco es darte identidad y eso no se le permite. Exactamente. En fin, lo que creemos es que no quiere estar ahí. No. Y la gran oportunidad para escapar la ve cuando llega precisamente Poe. Sí, Edgar Allan Poe. Y dice, en un momento Kylo Ren ordena a los guardias que se lo lleven. Y él, pues va, ok, me lo llevo. Finn le, bueno, FN2814. No sabes si es el número, no nos importa. Le dice a Poe, oye, pues ¿te quieres largar? Sí. ¿Por qué? Ah, pues yo te puedo ayudar. ¿Sabes volar un TIE Fighter? Sé volar lo que quieras, ¿no? Tú, échame. Si tiene un motor y un maniobro, lo manejo, ¿no? Un poco así. Ok, yo te ayudo, pero vamos. Y le dice, ¿pero por qué me ayudas? ¿Por qué es lo correcto? En realidad necesito un piloto, ¿verdad? Necesito piloto. Ese fue un punto, porque cuando dije, ¿por qué es lo correcto? Dije, oh, ok, perdón, no te la compro. Ok, ya te la compré. O sea, es lo que él quiere decirse, o sea, no... Él no es el bueno de Buenolandia. No. Finn lo que quiere es largarse. No le gusta lo que hace el Imperio. Uh-huh. Ya que se llama el primer de la del Imperio. Y se quiere largar. Necesita alguien que sepa pilotear una nave. Ese es un punto que me encantó. Durante toda la película, el pobre de Finn, lo que él sabe hacer es disparar blasters. ser soldado. Él no sabe pilotear nada. Él no sabe arreglar nada. Él no sabe de cuidados médicos. Él no sabe de ninguna otra cosa que no sea disparar. Ajá. Para eso fue criado. Y lavar baños, ¿no? Y lavar baños. Sí, porque Chile estaba en intendencia. Que igual es janitor. Pero bueno, ¿no? Consiguen un TIE Fighter. Modificado, nuevo. Está bonito. Está bonito el TIE Fighter. Sí, es acá negro con tuneados rojos. Sí, sí, sí. Este Edgar Allan Poe, no manches, siempre me quise subir a uno de estos, ¿no? Cuando, ¿cómo? ¿No sabes manejarlos? Ah, sí, cómo no. Tú me sirves de artillero. Ahí me voy enterando que los TIE son para dos. O tal vez no, tal vez siempre lo habían sido, tal vez no, apenas este es nuevo. Pero es otra cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Al Imperio lo veíamos poco. Uh-huh. Siempre a través de los ojos o del Emperador o de Darth Vader. Sí, no veíamos mucho de los de a pie. No. Y ahora es expandido, sí, pero en las películas no. Pero vaya, las películas. Sí. Y ahorita se lo estamos viendo y está padre. Consiguen el TIE Fighter, se van a alargar, más o menos lo logran la primera. Uh-huh. Y ahí es cuando Paul lo bautiza como Finn, ¿no? O sea, sí, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo FN2814, ¿no? Pues no te puedo decir así, ¿no? Le vamos a decir Finn. Finn, me gusta Finn. ¿Por qué no? Y es algo que le reconozco. Yo me llamo Jake, que... ¿no? O sea... Y ahora la aventura trae a tus amigos, ¿no? Sí, pero... de aquí en adelante ahora es Finn y Jake. Ok, va. Es algo que me gustó mucho también del guión, que los personajes tienen, o sea, lo hacen lo correcto. Son personajes que te aprendes muy bien los nombres porque son una sílaba. Sí. Finn. Jake. Poe. Ahora Jake. Han, ya lo conocíamos obviamente, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? O tienes, o como bien nos dice, ¿no? Nos decía Glenn, son personajes que para pronunciarlos abres mucho la boca. Phasma. O sea, te queda. Sí. Aparte es una fantasma y pues, sí. Es una manchín, ¿no? Kylo. Kylo, o sea. ¿Sí? O Ren, que la R le tienes que pronunciar acá con Jundia, ¿no? Rasposo. Total que ya salen, Finn y Jake salen del Star Destroyer en su recién adquirido TIE Fighter. Me encanta el comentario de Finn de, bueno, pues ya que salimos, pélate, mete el motor del hiperespacio y a la goma con todo esto. Jake le dice, no, es que no podemos ir, necesito mi pelota, ¿no? Ajá. Unidad BB-8. Finn de, ¿por qué necesitas esta cosa? No, tenemos que largarnos. Finn está en su papel de no. Ajá, o sea, sí, yo no quiero unirme a la rebelión, resistencia. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es escapar de aquí. No quiero estar aquí. Esa es mi prioridad. Y eso es coherente con el personaje. Eso sí. Me gustó mucho. Y ya Jake le dice no, es que nuestra mejor oportunidad por esto es decir por mi pelota, ¿no? Pues ya qué. No y, aparte le dice, porque ahí están los planos para encontrar a Luke Skywalker. Y física de ¿por qué? No, en serio. Todo el mundo sabe quién es Luke Skywalker. Todo el mundo lo sabe. Ok. Como en el mundo real. Como en el mundo real. Sí. No, así debe ser, ¿no? Y dices, ok. Bien, entonces. No alcanzan a discutir mucho ya que los alcanzan con unos misiles. Uh-huh. Y se estrellan en Tatooine, o como se llame. Yakult o Tatooine. ¿No? Se estrellan. Lo siguiente que vemos es que, pues, Finn logró eyectarse, va buscando acá el TIE Fighter en una pequeña nube de humo y el TIE Fighter explota. Bueno, se lo traga el acero movilizas y explota. Lo único que alcanza a sacar es la chamarra de Jake. Adiós, Jake. Y dice, oh Dios, bueno, ya. Y se va quitando la armadura, eso me gustó ese detalle, se va quitando su antigua vida y se pone la chamarra. Y ahí ya es un personaje completamente diferente. Conocemos a nuestra otra protagonista. Rey. Lo de una vez lo voy a decir, es lo mejor que tiene la película. Se la lleva de calle. Sí. Sí. Rey es la onda. Sí. Por cierto, Finn interpretado por John Boyega. John Boyega, mucho gusto señor Boyega. Y Rey interpretado por Daisy Ridley. Ridley probablemente. Y Poe Dameron o Jake. Por Oscar. Ay, está que me suena este cuate, no sé de dónde, pero bueno. Bueno. Rey. Rey es Luke Skywalker. Sí. Ese es Luke Skywalker. Solitaria, lo que quieras, pero cumple el mismo papel. Está en un planeta horroroso. Desértico. Haciendo un trabajo feo. Porque bueno, el de Luke no le gustaba. No, Luke era granjero. Ajá. Rey es una chatarrera. Sí, es la de se compra. No, no exactamente. Más bien es scavenger, ¿no? Sí, o sea, es de las que... Pues, Hacen trabajos de salveo, se les llama. Sí, sí, sí. Son naves salvajes, ¿no? Son naves salvajes. Salvaje. Salvas. Sí. Usan el mismo tipo de toneles de ropas que Luke Skywalker. En las mismitas. Sí. Y la conocemos de la misma manera, que es haciendo su trabajo. Y después vemos que está desensamblando unas partes probablemente de motor, algo así. Mm-hmm. De diferentes cosas que habían caído, ¿no? De este... Sí, está de... De un ahí, Star Destroyer por ahí que está... De un Star Destroyer que cayó. Ajá, y el cadáver de un AT-ST, ¿no? O sea... Es donde, que es donde AT-AT, vive. AT-AT, ¿no? AT-AT, que es donde vive. AT-AT. AT-AT, sí. Ah, sí. Estaba pensando en la telefonía, ¿no? Ese es AT-AT. AT-Entity. Sí, sí, sí. Que, por cierto, ese es un detalle padre que nos dice qué pasó en ese universo en estos años. Por lo que vemos, el Imperio no se destruyó, o sea... Perdió la guerra en Endor. Ajá. Pero no lo sabían. Entonces, sabía que siguieron peleando. ¿Cómo pasa en la vida real en las guerras? Sí, o sea, pierdes. En cierto punto es el punto de inflexión, pero el resto de la gente no lo sabe. Sí, que, sabes que perdiste en Hiroshima y Nagasaki, pero. Bueno, no, ahí sí fue donde dijeron ya. Con eso dijeron ya estuvo, gracias, no más. No, bueno, sí, pero hubo facciones que seguían peleando, ¿eh? Sí. Pequeñas. Pero, ay, sí, pues duraron. Nada, ¿no? Nada. Sí, sí. Bueno, es, matas a Hitler y Japón sigue peleando, sí, ¿no? O sea, es más o menos. O sea, es el mismo asunto. Entonces vemos que sí, hubo, seguía habiendo batallas. Ahí en Jakku, Tatooine, hubo varias batallas porque vemos un par de Star Destroyers destruidos, encallados en tierra, por el cadáver, digamos, de un AT-AT, que es donde vive Riley. Y lo que ella hace es lo siguiente. Ella se dedica a salvar partes de estas naves para venderlas. Las vende por comida. Sí. Raciones. Okay. Raciones, cada vez le va peor, pero bueno. Y lo único que hace cuando llega a su casa, que es el AT-AT, es marcar los días. Ajá. Que ya vimos eran un friego. Un resto de días. Y ponerse a cenar es lo que hace. Esa es su vida. De hecho, en los primeros minutos ella ni siquiera habla. En eso sí difiere mucho de Luke Skywalker. Sí. Luke lo que quería era largarse de ahí. Largarse de Tatooine. Ella lo que quería era quedarse ahí. Esperar a su familia, esperar a alguien, ¿no? Pero también tiene un llamado a la aventura. Chistosamente, pero lo tiene. De la misma manera que Luke, con los androides. Yep. En el caso de Luke, se los encuentra por los yaguas. Aquí más o menos por lo mismo. Sí. Está ella cenando. Por cierto, ese efecto del pancito. Sí, como que un pan instantáneo. Sí, ahí. Le echan los polvitos al agua y sale un pancito. ¡Wow! Quiero uno de esos. Ha de saber a rayos, pero bueno. Un pan rancio, ¿no? Pero bueno. Seguramente se verá a rayos, pero bueno. Cuando escucha una cierta conmoción en una de las dunas ahí cerca de su casa... Y vemos que es una cosa. Sí, otro chatarrero. Otro también. Chatarrero atacando a la pelota. Ajá. A BB-8. Ya, Rey, las primeras palabras que dice son en su idioma local chistoso. Básicamente le dice al chatarrero largo de aquí, la pelota es mía, ¿no? Uh-huh. Bueno, so... La pelota le habla. Ahora resulta que todo el mundo le entiende a los astrónomos. Todo el mundo le dice... Y todo el mundo entiende. Ah, en fin. Por cierto, menos fin. Él no sabe de idiomas. No. Porque es un soldado. Porque él es para disparar, chueco. Para disparar. Exactamente. Y le salva la pelota y le dice, pues ya te salvé, hay un pueblo por allá, otro por allá, no vayas al norte porque hay arenas movedizas y tú pues ahí no sirves. Mucho gusto, adiós, ¿no? Y la pelota dice, no. No, te voy a seguir. Y no me sigas, pelota, no, o sea. Me ya, vale, te sigo. Bueno. Te quedas esta noche y después ya te largas, ¿no? Lo mismito que Luke se iba a quedar por la noche, ¿no? Antes es verdad. Sí. Antes de que los fueran a borrar la memoria, ¿no? Ajá. Se iban a quedar en la noche, en fin. Y en eso estamos cuando un poquito en ese momento pasa lo de Poe y lo de Finn. Ajá. Finn atraviesa el desierto de Tatooine, casi casi. Como tripio. Como tripio. Y llega buscando agua al como campamento, ciudad, scrapyard. Es un junker. Ajá, es el junker. Este es un junker. O sea. Ajá. Llega buscando agua. O sea, porque pues, y todo, agua, agua. Mm-hmm. Él muérete, ¿no? Es porque soy negro, ¿verdad? O sea, sí. Okay. Seguramente. Y, bueno, se pone a beber hasta con. Dice los caballos, pero no. Con una cosa. Sus rara. Monturas. Sí. Por cierto, Rey trata de. Bueno. Vuelve a vender unas cosas allá a su chatarrero local. Ajá. El chatarrero cada vez le va ofreciendo menos raciones. Dice, oye, tu astromec. 60 raciones, ¿qué onda? O sea, es pues una lana, ¿no? Sí, era un montón de comida, ¿no? Y esta rey de, no, ¿sabes qué? No, se vio tentado a tomar, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Como que sí le decías, venga. Y ya lo volteé a ver y, no. No, siempre no. Ok. Sí, porque él ya le había dicho que tenía que buscar a su amo perdido y que tenía mensajes de, ok. Ahí ves que Rey, pues le gusta hacer lo correcto. Es pachona. Es pachona ella, sí. Salvó a la pelota, no se la vendió a chatarrero. Ajá. Ok. Están en eso cuando, bueno, Finn, cuando, digo, están en ese mismo campamento, Finn llega acá buscando agua, se toma a beber del mismo, del abrevadero ahí con la montura esa fea. Cuando Finn voltea a ver, hay una pequeña conmoción. Un par de sujetos se le acercan a Rey y le quieren quitar su pelota. Que le quieren quitar su pelota. De hecho, el chatarrero como que es una llamada, saca el celular. Ajá. He hecho una llamada de, encontré a la pelota. Que anda buscando, el imperio. ¿Cómo le da? Primera orden. El imperio. El imperio. Porque sí, el imperio había dado la orden de que pues ya sabemos que dónde están la ubicación de Skywalker, pues tráiganme la pelota, ¿no? Si se dan cuenta, eso es como un partido de básquet. ¿Por qué? A ver. O bueno, es como un partido americano de básquet o de fútbol. El chiste es que tienes que tener la pelota y hacer con ella lo que quieras. Y anotar. Bueno. Pues Finn ve que hay cierta conmoción. Están dos personas queriendo quitarle su pelota a Rey. Rey no se deja, ¿eh? Y va, ahí va el muchacho chicho de la película gacha, ¿no? O sea, va yo voy a salvarla. Y cuando ve, pues como que no fue necesario. Solita puede. Sí, solita pudo, ¿eh? No, contra dos y sin bronca. Tenía como que un staff ahí de, de metal, no sé qué. Bueno, si estás ahí en la chatarrería, pues te consigues unos palos, ¿no? Y pelea bien. ¿Eh? Sabe lo suyo. Y se acerca a ella, ¿no? Se acerca a ella porque se acuerda de la pelota. La vio y dice, ¡ah! Eso es como me la describió este Poe. Sí, Jade me dijo, búscate la pelota, ¿no? La BB-8 está. Y BB-8, la pelota, lo ve a él y se pone loco. Porque se detectó que era de ellos. Y es cuando, o sea, como que le cabe, ni siquiera le tuvo que decir nada. Fin, le cae la onda de, creo que no debo hacer el cambio. Y si se echa a correr. Ok, la verdad es que es una reacción muy normal. Se echa a correr. La pelota va tras él. Porque ve la chamarra. Porque traía la chamarra, sí. Yo primero dije, ¿pero por qué lo reconoció? La chamarra. La chamarra, claro. La chamarra de Jake. Bueno, Pau. Uh-huh. Ahora resulta que las pelotas te corretean a ti, no al revés. Y Soviet Russia, ¿no? Soviet Russia. O en Vols Yaku. Runs you, ¿no? O en Yaku. Lo intercepta Rey. Uh-huh. Lo noquea, básicamente. Le dice, no, yo estoy con la resistencia. Tú estás con la resistencia, ¿verdad? Sí. Así yo resistí. Yo resisto todo. Sí, lo que yo se lo resisto. Menos el calor, dame agua, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Digamos que estoy con la resistencia. Sí, esa es mi unidad B8, ¿no? Tiene la ubicación de Luke Skywalker, no sé qué. En el momento en el que menciona Luke Skywalker, y así de, Rey salió la fangirl que todos llevamos dentro. Dice, Luke Skywalker, no manches, aquí soy. Dice, tenemos que cumplir esa misión, ¿no? ¿Por qué, no? Y en fin, lo que quería era, me largo de aquí. Sí, necesitamos hacer eso, pero ya nos vamos, ¿verdad? Tras cierta, pero obviamente, o sea, se van como que a un lugar un poco más apartado, pues para planear sus futuros movimientos y demás. Y Finn la calla de, espérate, cállate, no, ¿por qué? No me calles, ¿no? ¿Qué pasa? Hay unos stormtroopers ahí, me están buscando, ya les empiezan a disparar, corretiza, etcétera, etcétera. Se refieren en una tienda. Y se escucha, eso es algo muy padre, que esta Finn le dice, no, guarda silencio. Se escucha el sonido de los TIEs que vienen. Y dice, ya bailo. Un ataque aéreo de, no, tenemos que largarnos. Los TIEs. Y la toma de la mano. ¿Y por qué me sigues tomando de la mano? Es su gran broca de, no me agarres tú. Igualado. Ajá, sino, ¿Tú qué? En fin. Van ahí en el campamento de chatarreros, pues hay varios vehículos. Van tras uno, pues vámonos en uno de esos, ¿no? Así, ¿quién? ¿Tenemos un piloto? Yo soy piloto. Que digamos que sí, ¿no? Sí, perfecto, bueno. Dice, ¿por qué no vamos hasta allá? Es una chatarra. Mejor en esta. Bueno. Y cuando van a la nave que querían, La alcanza un TIE Fighter, y entonces tiene que subir a la chatarra. Y la chatarra es la chatarra más hermosa de la vida. Me encanta que siempre le dicen chatarra a la pobre, por cierto. Ajá. Y yo amo esa chatarra. Es el halcón milenario. El halcón milenario así de, ¡oh! Es el maldito halcón milenario. Y la reacción en la sala fue de, ¡oh! Sí, todo mundo dice, ¡ah! Y sí, y como siempre sucede con el halcón milenario, no jala. Es jalar. Rey se pone al volante, digamos, a los controles, porque ella sabe pilotear más o menos. De hecho, es bastante buena. Sí. Y Jake al cañón de los cañones. ¿Por qué sabe hacer? disparar. Y de hecho, la primera vez que se subió a una nave para disparar fue con Jake, el perro, ajá, que le dijo cómo disparar un TIE Fighter, él ni sabía. Como los controles son medio parecidos a los de el Halcón Milenario, pues bueno, de aquí soy, ¿no? Que más o menos, al principio como que le costaba trabajo. Y ya cuando sacan la nave y todo eso, le dice, oye, pero pues maneja bien, ¿no? Y dice, pues sí, ves que esto necesita un copiloto. Claro, por supuesto, necesitas un copiloto peludo. Sino qué chiste. Sí. Déjame decirte que las dogfights, o sea, las peleas así, con las naves, qué bien hechas están. Sí, muy bien. Me gustaron dirigidas, bastante, muy bien dirigidas. Hay un momento en el cual el halcón casi se va de hocico. Y eso lo aprovecha Finn para disparar. O sea, hay muy buenas escenas de acción ahí. Sí. La verdad. Que es algo que se esperaba. Claro. O sea, el efecto se veía, pues bien, porque era lo mínimo que esperabas, ¿no? En ese sentido cumple, ¿no? O sea, lo que prometía en ese sentido lo cumplió. Bien. Sí. Logran escapar. Escapar en el Halcón Milenario. En el Halcón Milenario. Como en el episodio 4. Idéntico. Salen al espacio y los detienen una nave. Sí, ya bailó. Ya nos agarró el imperio, ya aquí quedamos. Le dice, no, pero nos ocultamos algo. ¿En dónde se ocultaron? ¿Dónde se ocultó Han, Luke? ¿Te acuerdas cuando los abordó el imperio? Exactamente. Igualito. Cuando vemos quién, o sea... Esperábamos en la entrada de los troopers acá. Yo cuando vi que era una nave más extraña, yo pensé que eran mercenarios. Y más o menos. Más o menos, sí. ¿Quiénes eran? Chewie. ¿Y Han? ¡Ay! ¡Han Solo! ¡Han Solo y Chewbacca! ¡Qué viejo pirata! Empecé en viejo. ¿Y que por qué estaban buscando el caminario? Porque es un ave. Sí, digamos que la fue perdiendo porque alguien se la robó. A mí se me hace que la apostó. Es probable. Se la robó mis narices. La perdió en una apuesta. Y ese, pues, para no ser el cuarto largo, se conocen. Obviamente, Rey fangirleando de ¡ah, Han Solo y Chewbacca! ¿No? Y fin de, ¡ah, sí, Han Solo y Chewbacca! Y Han Solo eras el de la alianza rebelde, no. Soy el contrabandista, ¿no? Es el general Solo, a mí ni me digan, ¿no? De hecho, Finn sí también sabe de fanboy. Sí, claro. Sí. Y pues nos enteramos de que Han Solo, pues, como que se fue separando de sus amigos, junto con Chewbacca, y se dedicó nuevamente a lo que eras, ¿no? O sea, regresó, eso es algo que como que, okay, no me encantó, pero volvió a su vida. O sea, como que no tuvo ese, como que ese arco que había tenido a lo largo de las tres películas, pues regresó a ser lo que era otra vez, ¿no? Otra vez pirata espacial, otra vez. Que hay cierta razón, ¿no? Después, más adelante lo veríamos con Leia, que le dice, pues regresar a hacer lo que sé hacer. Pero yo lo sentí como un poquito decepcionante, ¿no? Sí. Y Chewie, pues ahí va, ¿no? O sea, ni modo, ¿no? Se me le pegó a este. Ya que, pero sí, ¿pero dónde quedó el desarrollo de ese personaje? Exacto. Podríamos argumentar que todo el tema de su familia, hijos, que lo vamos a hablar. O sea, sí, pero ¿por qué regresar a lo mismo que ya estaba haciendo antes? No sé. Casi lo vimos como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Aunque eso sí, o sea, él sí ha cambiado en su manera de pensar. O sea, antes decía, eso de la fuerza es una pavada, ¿no? Y ahora es de, no, todo es real. Todo es real. De hecho, les explica eso a Rey Finn de, miren, yo antes pensaba que la fuerza es bullshit, ¿no? Que creen si existe y ajá, mucho. Los Jedi son reales y todo el rollo. Y eso sí me gustó. Rey se sorprende. Le dice, entonces todo es verdad, los Jedi sí existieron. Y me dice, pues claro que existieron, si pasó hace 32 años. Y antes de eso habían pasado por lo menos 20 años. Sin que hubiera un consiguiente. Sin que hubiera Jedi. O sea, ya hay por lo menos medio siglo en donde los Jedi no existieron. Ajá. Que el último Jedi pues era Luke. En otras palabras, hay generaciones de personas en ese universo que no sabían lo que es un Jedi. Sí, exacto. Eso es muy padre. Claro, o sea, después de tanto tiempo la tradición se iba a perder todavía más. Bien. Tiene sentido ahí. Tiene un sentido. BBA les enseña los planos donde según está Luke Skywalker. Han Solo evidentemente dice, se acuerda de Luke. O sea, sí, claro que bueno que lo quieran encontrar, pero ese mapa está incompleto. Sí. Dice, pues yo te puedo ayudar con alguien que nos pueda ayudar. Ok, fine. Es lo segundo mejor, ¿no? Hay un asunto ahí con piratas, los abordan, bla, bla, bla, bla. No nos vamos a detener ahí. Sí, Han sigue siendo Han. Han sigue siendo Han, Chewie sigue siendo Chewie. Chewie más negro. Yo creo que es como que la versión de las canas, ¿no? Sí, exacto. Cada vez que los Wookiees, parece que los Wookiees entre más envejecen se ponen más prietitos. O sea, se van a poner negritos. Su pelaje. Sí. Nada mal. Por cierto, mientras tanto en el Imperio, conocemos al al malo malote. Al emperador. Al emperador. ¿Cómo le dicen? Al líder Snorke. Líder Snoke. Supremo. El supremo líder. Snoke. Sí. Interpretado por Andy Serkis, ¿eh? Es un efecto de CGI, pero quien hizo el motion capture es Andy Serkis. O sea, hace Gollum o King Kong, ustedes decidan. Que primero pensábamos que era un tipo grandote y dije, no, that's too much, ¿no? Claro, pero no, realmente era un holograma, pero ya ahora ya se ven más con alta definición, ¿no? Y es HD. Es HD. Y vemos que pues está, cuando le dicen a Kylo Ren de que el, perdieron al droide y que el droide se robó una nave, así de, no, pues que está con una chica y con... Y con este FN-2814. Sí. Ahí cuando dije, no, este tipo no. Algo no me late. Lo vamos a hacer su berrinche tortuga. Su berrinche tortuga. Saca su sable de luz chistoso. Ajá. Su sable de luz bootleg. O sea, hecho en casa. Y se pone acá de unos espadosos a una consola y de man, no sé qué. Es ok, eres malo, lo entiendo. Y también eres destructivo. O sea, eres un punk. ¿No? Creo que te vi en la primera en la trilogía de hace unos años. Sí, se me haces como alguien, ¿no? Que se pone crazy, pero bueno. Pero bueno. Desde ahí dije, ok. En fin. Continuando con la historia. El emperador le dice algo así de casi. Ve, busca ahí los planos, no sé qué. Está. El emperador tiene dos chalanes: Kylo Ren y un general, el nazi. Ajá, sí. Porque. Si algo era bien obvio, que somos nazis, ¿no? O sea. Sabemos que el imperio original en las películas de Star Wars, pues es una analogía a los nazis, ¿ok? Ahí es la analogía, aquí es muy, muy... Aquí no hay sutileza alguna, ¿eh? No, hasta los logos, ¿no? En rojo y... En rojo y negro. Sí, se le van al Atlas, no sé, ¿no? Pues salen en huelga. No, también. Tú decides. Exactamente. Le dice a su general, al nazi, el nazi le da la idea al emperador. ¿Saben qué? No necesitamos esos planos, no necesitamos nada de eso, ¿no? Y si tenemos un superarma que pueda acabar con la rebelión. Con la república. Con la república. Esos republicanos que andan protegiendo a los de la resistencia, ¿no? For some reason, o sea. No sabemos ni por qué hay tres facciones. Sí, el emperador le dice, sí, adelante. Carlos Rayo sigue buscando al androide, ¿no? Uh-huh. Ah, en eso se queda el asunto, ¿no? Sí. Ok, supongo. ¿Mm? Algo que también me gustó de los efectos es que vemos cómo es volar en la hipervelocidad. Solamente era ¡pum! El destello. Se vio unos instantes en la trilogía original. Sí, acá lo vemos mucho más. Mucho, ¿no? Más. Sí, exactamente. Y luego de ahí, ¿qué fue? Después de ahí, nos fuimos, Bueno, Han le dice, pues, hay alguien que le puede ayudar, que me parece que van con Leia, ¿no? No. No, después de ahí llegan a otro planeta. Llegan a un planeta selvático chistoso. Ah, sí, a buscar información. Información. Sí, exactamente. Conocen a un nuevo personaje. La nueva versión de Yoda. Bueno, algo así. Más o menos. Más o menos cumple esa función, ¿no? Hace la función de Yoda. Una persona que se llama Maskanata. Una cosa. Ajá. Que parece que tiene por lo menos 1,000 años. Sí. Es bastante longeva. Interpretada por Lupita Nyong'o, fíjate. Es la voz. Sí. Con razón la voz se me hacía como que, ching, o sea, ¿dónde? Y muy bien pronunciadito, o sea, se veía muy padre la voz. Y como que ella dice, más adelante lo dice, yo no soy Jedi, pero conozco acerca de la fuerza, ¿no? Y hasta en ese momento, Finn, él seguía en su plan de, yo lo que quiero es largarme de aquí. Por cierto, cuando llegan a es un planeta nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Es la escena de la cantina en Tatooine. Como en episodio 4. Episodio 4. Que por cierto, el asunto de Han y Chewie, como en episodio 4. Sí, de hecho. Se los conocen y los ayudan a escapar. Sí, como en episodio 4. Que aquí él hace medio las veces de Obi-Wan también, ¿no? Sí, es el que los lleva a la cantina. Es el que le da su primer arma a Rey. Casualmente, Sí. Dice, oye, usted sabe, tú eres pachona para esto. Tiene cierta interacción ahí en el halcón, o sea, como que Rey siendo chatarrera, pues le sabe. Ajá, sabe la mecánica, ¿no? Sí, ¿no? Y dice, el coro está mal por esto, esto y esto, ¿no? Ok. Y este Hande, le da su primer arma y le dice, oye, pues mira, ya cuando acabe todo esto, pues te traes una chamba porque yo ya estoy viejito. Ajá. Rey. Y Chewie también, ¿no? Y Chewie, pues también ya está viejo. También, mira, Finn y Rey son muy parecidos en cierto sentido. Digo, para empezar, tienen muy buena química entre los dos. Mucho, Y en segunda, cada quien tiene su objetivo. Rey le dice, pues sí, ahorita pues la misión es entregar a la pelota con la rebelión, pero me tengo que regresar a mi casa. Porque alguien, estoy esperando a alguien. Y tiene muy claro su objetivo, ¿eh? O sea, ella está esperando a su familia. Es por eso que estaba marcando en su casa los días que pasaban. Sí. Contando cuántos días se iban pasando hasta que llegara su familia. Y Finn también tenía muy claro lo suyo. Era escapar. Era escapar. Vámonos. O sea, no quiero saber nada de este... De rebeliones, ni de imperios, ni nada. Yo quiero irme de aquí. Sí. Bueno. Están acá, obviamente, con esta canata. Más canata en... No, está chistoso el diseño, por cierto, de canata. Cuando llegan a la cantina antes de queso, por cierto, hay unos bonitos comensales que le avisan al imperio. Pues aquí está su androide y sus fugitivos. Y droid that you're looking for, ¿no? Y por otro lado hay otro androide que por ahí es de, le habla a la rebelión. Oigan, aquí está su androide y otros chavos que los traen, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, ni modo. Canata, cuando están, digamos que en la comida algo así, ¿no?, les va diciendo, como que ve algo en él, en ella, ¿no? O sea, en fin, así de que si te quieres largar, mira, ahí hay unos tipos que te pueden llevar, ¿no? Sí, sí, puede ser, toman trabajitos y pues ya te vas, ¿no? Y te puedes ir a la goma o algo así. Ajá, sí, a otro sistema, no sé. Cuando va, así de, pues, muchas gracias, mucho gusto a todos ustedes, ya me voy. Rey se sorprende, pero oye, ¿por qué pues no quieres la resistencia? La verdad es que no. No, suelta la sopa, ¿sabes qué? No soy resistencia, te necesito el tiempo. Salí de la primera orden, pero ya no me interesa estar con ellos, o sea, porque, y ahí entendemos mucho. Dice, ya, a mí me reclutaron desde niño, me sacaron como a muchos de nosotros, ¿no? Lo secuestraron de niño. Sí. Le quitaron a su familia y lo entrenaron como trooper. Ay, sí, pero bueno. Ahí está todo el, o sea, nada de sutilezas, ¿no? Y villistas, ¿te acuerdas que también, de hecho? Sí, sí. En la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Nada de sutilezas, pero bueno. Y le dice, y Rey, en vez de enojarse o algo así, pues como que lo entiende, de, pues sí. O sea, ahora le va. Pues mucha suerte, ¿no? Ojalá que no te maten, ¿no? Rey empieza a escuchar sonidos. Ajá. Una niña que decía, no, sí, y ahí viene como una secuencia ahí, pues medio intensa, ¿no? En la que vemos... Forzosa. ¿Vende? Forzosa. ¿En qué sentido? ¿De que es de la fuerza? Ah, pues sí. Empieza como que algo pasaba en ella, ¿no? Como que empezaba a despertar instintos que no tenía. Chabón. ¿No? Y vemos un poquito de su pasado cuando era niña. Alguien se llevó a su familia, ¿no? Y alguien se quedó con ella. Ajá. Y vemos que tenía algo que ver con... Por ahí hay un flashback con Luke Skywalker, aparentemente, o con un Jedi con una mano mecánica. Dije, es Luke. Desde luego. Ve a Kylo Ren. Y todo eso es porque se acercó ¿a dónde? A un cofre. Un cofre donde había algo. Abre el cofre y es un sable de luz. Ajá. Dices, oh, ok. Ok, un sable de luz, qué bonito. Más Kanata se acerca a ellos, era como una especie de catacumbas. Ajá. Y dice, ese sable de luz... te está llamando. Y dice, bueno, la fuerza, ¿no? Ahí le explica que aunque ella no es Jedi, ella, pues, no sé, es hippie, comuna con la fuerza, no sé, algo así. Sí, sí. Bullshit Force, porque no sabemos qué es, así que puede hacer lo que quiera, ¿no? Le dice que ese sable le perteneció a Luke, Skywalker. Y antes de él, a su padre, al padre de Luke. Darth Vader. Ok, entonces es el sable que se cayó en Cloud City. Es el con el que cortaron la manita. Bueno, sí, o sea. Salió la mano cortada y el sable, ¿no? Digo, pues todo solo que sea ese, porque... Si no, ¿cómo? Porque el sable de Luke terminó con uno verde, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, no. Ese sable también lo perdió. Lo botó, ¿no? Lo botó y lo se botó. Perdió en la Estrella de la Muerte, en la segunda. Sí. En todo caso, hubiera tal vez encontrado ese y hubiera sido verde la hoja, pero no. No, porque la Estrella de la Muerte explotó. Sí, entonces... Entonces, lo que nos dice... Y bueno, llega después Han Solo de, oye, ese sable es de Luke, ay, ¿cómo lo tienes? Pregunta para otro día, ¿no? Así de... Perfecto, espero que me lo platiquen en una jija película y no en cómics o libros o alguna tontería que tenga que comprar. Espero que sí sea. Sí, dime que déjenme las películas, no sean manchados. Y aquí tienen dos asuntos. Explíquenme cómo está su situación ahí con la rebelión, el imperio y la república. Y díganme lo del sable de luz y más canata. A ver, o sea, sí, no me dejen en ascuas. Sí, ya hay pendientes, ¿no? Ya hay pendientes. Ya vamos a sacarnos la lista de pendientes. Que esperemos no sean en los cómics, en los libros, sí, o en los videojuegos, o en algo que tenga que comprar, ¿no? Sí, exacto. O sea, díganme en las películas. No quiero tener que comprar otra cosa para enterarme. Pero pues sí. Pero entonces sí, coincides conmigo de que ese sable es el que tenía, el que se cayó en Cloud City. Es el que se cayó en Cloud City. Tiene que se pudo haber recuperado probablemente, nunca supimos dónde quedó. Uh-huh. Sí, sí. Simplemente lo vimos caer y dimos por hecho que... ¿Se perdió? Se perdió. Luke lo perdió. ¿No? Y sí, el diseño es ese, ¿no? Es el diseño de... Sí, ¿sí? Digo, yo digo que sí. Se veía viejito. Se veía viejito. Se lo da a Finn. No, se lo da hasta a... A Rey. Y Rey no lo acepta. De no, no. De hecho, es más hecha correr. Dice, no. Yo no quiero tener nada que ver con esto. ¿Sí? Religión de locos, ¿no? Ajá, vámonos. Ni modo. Han dice, pues dame esta cosita, ¿no? Pues yo lo he usado. Casualmente, ¿no? Yo abrí la panza de un Tauntaun con esto, ¿no? Fíjate. Y pues sí, o sea, ya como que cada quien iba a agarrar camino, ¿no? Han quería ir detrás de Rey para, también, pues que no se fuera con esa idea y que se llevarla también a cumplir con la misión con el BB-8. Sí, Finn ya se iba a ir. Sí, Rey inteligentemente se va sola al bosque. Ah, claro. La sigue la pelota. Sí. Y llega el Imperio. Sí. Y llega mala onda. Llega Kylo Ren también. Ya, llega a dispararle a todo el mundo, ¿no? Sí. Han, Chewie y Finn, pues se ponen, ya están en la balacera, pues a pelear, ¿no? Bonito detalle que en cierto momento, están acá con los blasters, pipipibu, etcétera, etcétera. Y Finn agarra el sable. Ajá. Es el arma que le quedaba. Sí, porque le dice a esta. A Maz Kanata. O sea, es un arma. Hijo, ¿qué crees arma, que es hijo? Esto? Así. Huh. Sí, o sea, obviamente pues, se encuentran vaya, Finn había regresó con Solo porque dijo, ven, el Imperio ya valió, ¿no? Ya Solo dice, mira, sostén tantito el sable de luz, llégale, ¿no? Ya por fin, hay unas pequeñas escenas ahí con Finn. Se me hace normal que él tenga cierto entrenamiento con ese tipo de armas. Sí, quizá no necesariamente con el sable de luz, pero sí con armas de contagio. Se enfrenta después con un trooper. Otro trooper que le dice traidor. Y saca como una macana chistosa eléctrica, algo así. Exactamente. Y empieza a pelear con él, con el sable. Sí. No lo hace mal, pero no lo hace como un Jedi. Sí, no es así el super eficiente. Ah, sí, qué emocionante fue cuando se volvió a escuchar el... Oh, sí. No. Sí, eso sí, Sí, no, sí. Se oyó maravilloso, la verdad, la verdad. Por otro lado, de otro lado de la batalla, pues, Rey... por fin se ve forzado a utilizar su arma. Se le olvidó quitarle el seguro, típico. Quitarle el seguro. Uh-huh. Y el primer tiro no le atina, o sea, como trooper, ¿no? Totalmente desviado. Ya la segunda. Hay un trooper que le quiere tirar, no le atina a él. Por supuesto que no. Ya después pues, sí la atina, ¿no? Ya, y empieza más o menos a darle acá unos cuantos disparos a las cosas, más o menos le sale. Y empieza a escapar. Su idea, ahora ya tenía que salvar el pellejo, en fin. Mientras tanto, en la cantina ahí donde estaba Mascarata, que había sido destruida, pues las cosas no van bien para Han, Chewie y Finn. Porque son atrapados. De hecho, son atrapados. Sí. Pero en eso, ¿quién crees que llegó? ¡La rebelión! Bueno, la resistencia. Ya, lo mismo. Same thing. Llegan los X-Wing. Oh, y llega y dice, oh, mira, hay un gran piloto ahí, ¿no? Un piloto empieza a derribar TIE Fighters como desayuno, ¿eh? No, sí, se los almuerza. Qué buenas peleas ahí en las naves, ¿eh? Como hacía mucho no se veían. Sí, en ningún lado. Lo que me decías también, que en la trilogía de episodio 1 a la 3, estaban bien pavotas sus batallas en naves espaciales, ¿no? Sí, o sea, estaban tan saturadas que no veías nada. Bueno. Aquí te enfocan en un par de cosas nada más, ve esto, está bonito. Ah, ok, mucho mejor. Vemos que quien comanda ese ataque es Jake el perro, bueno, Poe. Poe el humano. Poe el humano, Poe Dameron, ¿no? Sí. No se había muerto, estaba parrando. Sí, logró escapar. Bien. Él comanda el ataque de al Imperio esta vez. Y vemos que ya cuando se mete la rebelión, ok, si son una fuerza a tener en consideración, son soldados profesionales y pues más y le dan más que batalla al Imperio. Y básicamente son los X-Wing y o sea, el Escuadrón Rojo, Escuadrón Verde, Escuadrón. Sí, claro. Todo lo bonito. Mientras tanto, Kylo Ren intercepta a Rey. Uh-huh. Y se da cuenta que hay algo en ella. Sí. Que la fuerza es poderosa en ella. Y que también dice, espérate, o sea, Kylo Ren tiene ciertos poderes mentales. Ella se da cuenta de que ella ya vio el mapa que uh-huh. traía la pelota, ¿no? Dice, perfecto, ya no necesito la pelota. Tienes la pelota, con esta tengo, ahorita le saco la información. La noquea y se va. Ajá, se la lleva. Y Finn también ahí va atrás desde ya, Regresa su nave de comando, Kylo Ren, con su bulto, que ahora es Rey. Finn los ve y dice, no manches, o sea, mi amiga ya valió, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Y Jande, mira, chill out. Tranquilo, hijo, o sea, ahorita lo resolvemos, vamos aquí está la rebelión, vamos, ¿no? Pues ¿Y quién llegó de la rebelión? Leia Organa. Leia, la general. La general Leia Organa. Organa. Ok, dos puntos chistosos ahí. Ya no es realeza. No. Ahora es militar. No tomó el apellido Skywalker. No. Se quedó como... Ni el de Solo. Ni el de Solo. Se quedó como Organa. Ok. Puntos interesantes. Y se encuentra con Han. Y de veras, destilan química esos dos. O sea, me encanta verlos en pantalla. Han y Leia. Harrison Ford y Carrie Fisher. Se ve que se llevaban bien. Creo que se llevaban bien. No sé, pero... Wow. O sea, se encuentran y de veras que fue como... Ver viejos amigos. No sé, era una sensación muy padre, ¿eh? Y esto sí, vemos que Leia sigue siendo... Ella es un soldado. Es un soldado, o sea, es... Me encanta porque es fuerte, es decidida. Es como es un general. Sí. Ella es la general Organa. Me encantó ese personaje, ¿eh? Me encantó. Se ve comprensiva con Han de, pues mira, regresaste. Y ahí es donde sale esa plática, ¿no? De que, porque te fuiste y ahora qué haces, pues lo que sé hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, regresamos a Star Wars. Dice, y por cierto, ¿qué crees? Que vimos bien nuestro hijo. Ching. Que ya se reveló poquito antes. Gracias al emperador Snorkel, ¿no? Eso. Que dice, tienes que enfrentarte a tu padre, a Han Solo. Y dice, ok, entonces Kylo Ren es hijo de Han Solo. Resulta que Leia y Han tuvieron un hijo. Uh-huh. Se llamaba... Ben. Me imagino que Obi-Wan o Ben, que no viene. Sí, exactamente. Y después se volvió Kylo Ren. Kylo, de los caballos de la orden Ren. O sea, porque como que está creando su Sith 2.0, ¿no? O su Sith deslactosado. Sí, básicamente. Nos enteramos por Leia de que... Ah, por cierto. Ay, mi hermano. No podía dejar de hacer esto. Yo lo sé. Ya. Mira, es el celular que se te olvidó, ¿no? Sí, por cierto, miren. Ya, deja eso. Tenemos un review que hacer. Ah, sí. Por Leia nos enteramos que... Nos enteramos un poquito de por qué Kylo Ren existe. Sí, hay un backstory, ¿no? Luke en cierto momento trató de... Énfasis en trató. Do or do not, there is no try. Bueno, al intentar esto es lo que pasa. Trató de reconstruir la Orden Jedi. Falló miserablemente. Entrenando nuevos Jedi y no le salió. Porque había uno en particular que estaba muy de lado... Tenía mucha afinidad con el lado oscuro. Que era Ben Solo, supongo. Supongo, o Ben Skywalker. Obi-Wan... Obi Solo. Ben Solo. Tú vas a ver. Anyway, Kylo Ren. Que traicionó a Luke, mató al resto de los Jedi, y ahora está ahí con el Imperio o lo que sea. No nos dicen más. Ya, por de momento no lo necesitamos. Es bueno tener el misterio. Pero dices, ok... Luke es un miserable inútil. Sí, no, hasta ahí dices, oh sí, el gran Luke Skywalker de la leyenda, pero como que no le salió, ¿no? Que no le salió entonces. Sí. Ok. O este cuate es muy poderoso, ¿no? Cualquiera de las dos. Una de las dos. En realidad es que Luke no le sale bien. Más bien. eso sí me... ¿Cómo decirlo? Mi opinión sobre Kylo Ren. Es baja. Sí, muy baja. Comparto mi opinión. Es Darth Vader deslactosado light. sea, sí. Es como leche deslactosada light, difícilmente es leche. Aquí este es Darth Vader deslactosado light, difícilmente Sith. Y hay un momento en el cual se ve muy padre, o sea, tiene su momento shakespeareano, ¿no? Cuando está haciendo su introspección Kylo Ren, porque él como que tiene dudas. Dice, perdóname porque de repente tengo inclinaciones hacia el lado de la luz, ¿no? Hacia el lado sin calorías, ¿no? De la fuerza. Ajá, así de... ¿Y con quién está hablando? Está hablando con el cráneo de Héctor, digo, no, con el cráneo de este de... El casco. El casco... Destrozado de Darth Vader. De Darth Vader, el quemado, por cierto, porque acuérdate que lo quemaron. Sí. Con el casco de Darth Vader le dice, voy a terminar lo que tú empezaste. Ok, hijo, tienes varios problemas ahí. Para empezar, Darth Vader terminó redimido. Por su pie. Por él mismo, ¿eh? Ajá. Terminó de fantasmita buena onda. Él mató al emperador. Sí. Básicamente le acabó con el imperio. Entonces, ¿cómo que quieres seguirle tú, mi chavo? O sea, ¿qué entendiste? ¿No te leíste toda la historia? Ajá. En cierto momento dijiste, como este quiero ser y ya no leo el resto. Te quedaste en el episodio 5, seguramente. Y ahí quedó. Ahí ya en la 6 no la viste. No, no te preguntaste por qué el imperio no ganó. Ajá. Pero bueno. Ese es mi gran problema con Kylo Ren. Es como que es el fan que se compró que Watchmen es muy buena porque es todo oscuro y todos están tristes y enojados. Ajá. Pero nunca entendió que se trataba más bien de un ejercicio de cómo contar una historia. Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y más o menos en ese sentido, Darth Vader es como Alan Moore. Sí. O sea, Alan Moore, este cuate se quedó reverenciando al Darth Vader que era el malote, el acá, el Lord, el patio trasero, o sea, acá. Cuando él se redimió, él cambió. Cuando él siguió evolucionando, lo mismo con Moore, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, no se quedaron de que, oh, sí, es que el Grim and Gritty del amor y el desconstruyó al soportero y bla, bla, bla, ¿no? Y el Moore actualmente es de, ay, no, ya, qué flojera. Sí, no, también es Tom Strong y Promethea. Y son pachones los cómics. No, me vale, tú eres oscuro y acá, así, ¿no? Yeah. Lo que digas, hijo, ¿no? Más o menos así se me hace Kylo Ren, el fan estresado. El fan es el niño rata. La niño rata. Niño rata de Call of Duty, ¿no? Exactamente, sí. En el sentido coloquial, digamos. Sí, sí. La verdad, por eso mi opinión de Kylo Ren, no. Permíteme. No le ayudó mucho después, pero bueno. Cuando vemos, Kylo Ren está en su nave de comandos, está Destroyer, como lo quieran llamar. Bueno, de hecho, algo pasó bien importante también. Conocemos ahí a... Miren, tenemos la Estrella de la Muerte. Ah, sí. Ahora tenemos el Planeta de la Muerte. Sí, porque es la estrella que, ¿no? Ah, eso ya que, sí, eso no. Ya pasó. Que después tenemos que le llaman Starkiller. Starkiller, buen detallito. Tiene sentido el nombre, ¿no? Pero digamos, es el Planeta de la Muerte. El Imperio construyó una superarma capaz de destruir planetas. ¿Y qué destruyen? La República. En un trancazo. Ok, ese es un detalle que no me gustó. Y no porque... No, ¿cómo decirlo? No porque... Ah, entonces... No. Por varias razones no me gustó. ¿Cómo decirlo? Por un lado... Entonces, todo lo de las películas antiguas valió un cacahuate. De un plumazo, me deshicieron todo el world building de episodio 4, 5 y 6. Pues sí, de alguna manera. O sea, destruyeron Coruscant, destruyeron la República. De un plumazo, regresamos a lo mismo. Volvemos a hacer Star Wars. Cuando creo que la intención debió ser, vamos a seguir Star Wars, no volver a Star Wars. Sí, o sea, a continuar la historia, ¿no? Volvérmela a contar, ¿no? O sea, sí, cuentan cosas nuevas si quieres, pero la estructura se sigue pareciendo mucho, pero mucho. La superarma, el Planeta de la Muerte le dispara a Alderaan. Ajá, acá le dispara un friego de planetas al mismo tiempo, ¿no? Pues son los planetas de la República, en fin. Y ya, de la República. Entonces ya nos quedamos con dos facciones como antes. La Rebelde y el Imperio. La Resistencia y la Primera Orden. Entonces, ese enorme potencial de tener tres facciones en conflicto. Bye. Adiós, ya no existe, ¿qué creen? Sigue siendo una guerra entre dos. Sí, okay, digo, no está mal. Pero no va a ser una película nueva. Sí, no iba a cambiar un poquito las cosas. Okay. Entonces, Darth Vader lleva a Leia Organa a la Estrella de la Muerte para torturarla. Igual Kylo Ren lleva a Rey al Planeta de la Muerte a torturarla. Para sacar la información. ¿Dónde está la base rebelde? ¿Dónde está Luke Skywalker? Lo mismo. Básicamente igual. Ya ven, sigue siendo Star Wars. En el interrogatorio... Se resiste. Rey se resiste. Kylo Ren no puede acá... No le sirven sus trucos mentales Jedi, ¿no? Ajá. Porque Rey tiene la fuerza de su lado. Tiene el lado light. Es poderosa. La fuerza es poderosa en ella, ¿no? Sí, cachis, ¿no? Se va... Hay un detalle padre ahí, eso sí tengo que decírselo. Kylo Ren, Rey le dice a Kylo, ¿cómo no quieres que te odie? Pues es lo que pasa cuando una cosa enmascarada te está persiguiendo, ¿no? Habérmelo dicho antes. Faltaba más, ¿no? Kylo se quita el casco. Uh-huh. Ya vimos que es un fanboy. Y está perfectamente normal. Es una persona. Es un wannabe. Es Darth Vader wannabe. Sí, es como cuando alguien se toma una foto de perfil queriendo hacer de Sith, como tu servidor. Más o menos es eso. Sí, te ves muy mal. Sí, anyway. Me divertí, igual que Kylo Ren. Su intención en realidad era hacer cosplay, hombre, pero sí, pero se le salió de control. Oye, eso es, de veras, ya le diste el clavo. Lo que sentí es que es un fanboy haciendo cosplay de Darth Vader. Y se le salió de control. Pues se la creyó demasiado. Sí, cañón. En fin. Y no le ayuda mucho. Perdóname. O sea, me dice mi hermano que se parece como Snape Light. Parece Severus Snape Light mezclado con Jon Snow. O sea. Sí. Sí, se ve rarito. O sea, digo, sí, qué bueno que no lo pusieron todo lleno de cicatrices o quemado. Qué bueno. No esperaba ver eso. Es más, desde que salió el personaje, desde que apareció en la película, dije, no, seguro está normal. O sea, no, no imaginé que estuviera robótico o algo así. Pero no me lo imaginaba así. El problema es que parece villano genérico. Muy genérico. O sea, dices, pones acá el mugshot. Ajá. Y dices, ese es el malo. ¿Es el que lo asaltó, señora? Sí, ese es. ¿Es el judío que lo asaltó? Porque la neta sí se ve bien. Curiosamente, ¿no? El judío trabajando para el nazi, ¿no? Es el amigo de Víctor Von Doom en la película esta de Los Cuatro Fantásticos. Ah, sí. ¡Así es! Sí, básicamente. O sea, en fin. Sí, decepcionante algo del Kylo Ren, pero bueno. Lo que sí, yo no lo tengo todavía muy claro, pero ese interrogatorio y el haber resistido las pruebas, etcétera, de alguna manera despertó habilidades en Rey, ¿no? Sí, parece que saliendo de Tatooine, uh-huh, empezó a despertar habilidades de la fuerza. Como Luke Skywalker en el episodio 4. Más o menos, sí. De hecho, un viejito loco le explica lo que es la fuerza y ella se traga el cuento completito en 2 minutos. Como Luke Skywalker en el episodio 4. Más o menos, sí, pues sí. Por cierto, hablando de viejitos locos, es el emperador Snorkel. Snow, ¿cómo se llama? Ah, ese. Es el que dice eso. There's been an awakening. Ah, pues sí, ya se despertó esta, ¿no? O sea, hasta ahorita le capté a esa. Sí, there's been an awakening. Al fin le capté a ese diálogo. Hasta ahorita que me lo explicaste. Perdón, soy lento. No. Eso es bien, supongo. Sí, there's been an awakening. No, fine. En ese momento cuando dijo así de, te estás sintiendo importante, ¿verdad, hijo? O sea, no. Sí, sí, alguien despertó su poder. Que es Rey. Que es Rey. ¿Sí? Para eso también. Rey se resiste y le da. Y con eso entendemos qué es Kylo Ren. Kylo Ren trataba de leerle la mente a Rey y se la devuelve. Rey empieza a leer la mente de Kylo Ren. Uh-huh. Y lo que ve es miedo. Miedo de no ser suficientemente fanboy. De que le quiten la credencial de nerd. De que digan, ya no perteneces al fandom. Su miedo es no ser tan poderoso Darth Vader. En otras palabras, tu miedo es que no te firme tu cómic Mark Waid. Tu miedo es que no seas lo suficientemente cool para tener la portada variante. Para la portada variante con Greg Capullo. Ese es su gran miedo. El bashing, eso está bueno. Si yo la película también para esto, a mí ni me digan. Sí, no, yo no sé si era intencional de J.J. Abrams, pero sí. Pero se me hace tan intencional, o sea. Así de, Dios mío, no fui a la premier de Star Wars, a la primera noche que se estrenó. Soy mal fanboy. Quítenme mi credencial. Ajá, de fanboy. Sí, ¿no? Más o menos es eso. Lo único que Kylo Ren es un chamaquito asustado. Es Anakin Skywalker. Lo estoy diciendo desde hace rato. Qué horror. Sí, pero sí tienes toda la razón. Y el Anakin Skywalker es el adolescente enojado, no el niñito pachón. Ajá, y después el señor del Cid, todo. No. Mire, el niñito pachón y el señor del Cid, no tengo ningún problema con ellos, son geniales. El adolescente enojado es con el que tengo broncas y me lo tenían que poner otra vez. Ajá, y aquí, ¿qué hace? Berrinche. Berrinches. ¿Cómo quién? ¿Cómo Anakin? Salió a su abuelo. Si a esos vamos, hace berrinches como Anakin o como el Capitán Kirk en Star Trek. Ah, qué casualidad. Qué casualidad, Abrams. Anyway. Mira, Luke también hacía berrinche, pero leve. O sea, era berrinche así de ya. Tan sereno, ¿no? Sí. Sí, berrinches, pero se le ponía un poco loco a Yoda. Ah, Ben también de repente. Pero normal, o sea, lo que vería una persona balanceada, normal. Pero cañón suelto. Yeah. Igual que Kirk. O igual que Anakin. Sí, no. Básicamente es eso. Mientras tanto, en la rebelión, pues están planeando el asalto a la en Yavin, o como sea que se llama el planeta, pero es lo mismo. Hay ruinas y es el Vático. Están planeando el asalto al planeta de la muerte. Por alguna razón tenían los planos. Sí. Y ahí es donde vemos, ¿no? De que esta era la estrella de la muerte. Hasta la abuelita, ¿no? Acá, ¿no? Yeah. Este es el planeta de la muerte. Está, ¿no? Más grande. Ajá, ok, sí. Escalamiento. Otro punto que no me encanta, ¿eh? Pero, oye, ¿cómo así . Es como es un nuevo tipo de estrella de la muerte. ¿Qué clase de tipo? Big motherfucker. ¿Y sí? Okay. Su arma está chistosa. Sí, se me hace un buen detallito. Tiene que mermar toda la fuerza de un sol. Sí, absorbe un sol para disparar. O sea, mata a una estrella. Starkiller. Para disparar su rayo de la muerte, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y tarda en cargar. O sea, no creas que es de. No. O sea, lleva su tiempo, joven, ¿no? O sea, Bueno, no habíamos dicho que pues, se reencuentran Jake y Finn. Uh-huh. Y de, ah, Jake, ¿qué onda? ¿Qué este perro, no? Y hora de aventura. Abrazo, beso y hora de aventura. Ok. Y trae a tus amigos porque va toda la onda. Y básicamente es la misma idea. Hay que desactivar los escudos y hay que Y hay que destruirlos desde adentro. Ojo, ¿dónde he visto eso? No sé. Digo, a los ingenieros del imperio no se les hace, no estudiaron historia de, oiga, la Estrella de la Muerte fue destruida porque tenía un enorme agujero ahí por donde podían pasar los blasters. Vamos a construir un complejo que sea básicamente el punto débil de nuestro planeta de la muerte, ¿va? Órale. Va. Suena bien. Bueno. Okay. En fin, por eso sale el general Ackbar. Ah, sí. Al almirante, perdón. Sí. Lástima que nos dijo It's a trap, pero bueno. Pero sale ahí el ojón, calamarjón. Sale Tripio. Vuelve a salir Tripio. Sí. Anthony Daniels, ¿eh? Sigue Anthony siendo Anthony Daniels. Daniels. Mal. Creo que es el único que está en todas las películas. Sí, de hecho. Las 7 películas. En la 1 es nada más la voz, si quieres, pero sí. Sí. Pero participó. Sí, claro. Sí. ¡Guau! Eso debe ser un récord. De hecho, hay un momento en el que BB-8 conoce a Artu, que estaba. Estaba en en modo de espera, ¿no? Y nadie lo podía sacar de ahí. Sí, ¿no? Qué raro, ¿no? No, es que hasta que no el maestro Luke no dé señales de vida, ¿no? Okay, fine. ¿Supongo? Sí, ¿no? El Luke lo puso ahí y lo bloqueó, ¿no? O sea, no nos puso contraseña. Sí, no nos pasó la contraseña, mendigo Luke, o sea. Ya, nomás estaba el bote de basura ahí parado, ¿no? O sea, bueno. Anyway, y fue muy bonito ver a Trippie otra vez. Eso sí. Ver a Leia otra vez. Sí. Okay. Pero bueno, nos lanzamos a la batalla. Ahí es donde entra en acción Finn. Dicen, ¿saben qué? El planeta de la muerte tiene un enorme punto débil. Es como la Estrella de la Muerte, lo mismo. Ah, pero bien. Grande. Perfecto, chico. Tú nos dices como tal, sí, yo acá, yo domino. Yo domino, yo les ayudo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no es lo que quería él. Lo único que quería era ir por Rey. Se van en el con milenario originalmente para en la misión de infiltración. Uh-huh. Es un detalle bonito, ¿no? Le dice a Han, oye, pues ¿cómo vamos a que no nos detecte el planeta de la muerte, ¿no? Fácil, vamos a hacer un aterrizaje a hipervelocidad. Ok, bonito detalle, ¿no? Uh-huh. Que se ven cosas al menos que no diferentes, son diferentes, ¿no? Se agradece. Llegan al planeta, se meten a la fortaleza de Ozymandias. Es la misma escena que en Watchmen. Porque el planeta de la muerte es un planeta helado. Sí. O sea, hay nieve y todo. Es como la fortaleza de Ozymandias en Watchmen. Es la mismita escena. O sea, los ves de espadas corriendo hacia unas estructuras. Más faltó que saliera Bob Dylan y decir, can be another here, ¿no? Era No es Bob Dylan, Jimi Hendrix. Sí, básicamente. O sea, solo faltó esa canción. All Along the Watchtower. All Along the Watchtower, exactamente. Esa es la canción. Pero bueno. Y me encanta que le dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes dónde? No, ¿de qué la girabas aquí en sí, la primera orden? Porque Han hace una muy buena pregunta. Oye, ¿cómo sabes todo esto? Ah, es que justo antes de ser de Trooper me pusieron en intendencia. Sanitation, ¿no? O sea, intendencia. Así de, ¿y cómo sabes que? Entonces, ¿cómo sabes que vas a destruir esto? La verdad, no sé. Yo vine por Rey. Si se dan cuenta, Finn es un maldito mentiroso. ¿Te la pasa mintiendo? Te la pasa mintiendo. Para lograr sus fines. Qué cerdo egoísta. Me encanta que dejan de... Un momento, o sea, todo el mundo depende de nosotros y me dices que... ¡Que no sabes! Si no sabes, me recargo en la pared, ¿no? Finn con todo de... Tú tranquilo, a ver, ahorita vemos cómo lo hacemos. ¡Ahorita vemos cómo lo hacemos! Tú tienes la culpa por no decirme cómo se hace. Ok, ya. No es mi culpa que estos infelices hayan construido su planeta de la muerte. No, yo no perdí la guerra. Es tu problema porque no me estás ayudando ahorita. Bueno, ya, ok. My bad. En fin. Ya, se infiltran en la fortaleza. Hay un detalle muy padre. Ellos van a rescatar a la princesa indefensa. Mangos, ¿qué? Mangos, ella solita se liberó. Rey empieza a experimentar. A brincar el tiburón. Mala onda. Sí. Pero ok, se las paso. Yo no tanto, o sea, a ver, ¿cómo? Ya, así de las buenas, a primeras. ¿Cómo se le ocurrió el de... Voy a controlar la mente de este. Sounds like a good plan. No, o sea... y lo intento un par de veces, ¿no? Vas a liberarme y dejar la puerta abierta. ¿No? Like hell, dude, ¿no? Estás loca. Sí, la habían dejado ahí amarrada con un guardia, ¿no? Y le dice al guardia, pues vas a liberarme y a dejar la puerta abierta. No, no lo haré. ¿No? Estás mal. Y después otra vez, ¿Vas a liberarme de dejar la puerta abierta? Que no lo voy a hacer. La tercera vez es de, vas a liberar, o sea, ya se calma y que vas a liberarme y vas a dejar la puerta abierta. Okidoki. Listo. Y deja el arma por ahí. ¿Cómo no? Ya vas. Y ahí se la deja, ¿no? Y dice, oye, despertó después de Jedi. ¿Cómo y por qué? ¿Quién sabe? Pero al menos nos dijeron que despertó sus poderes de Jedi gracias a un enorme holograma que nos lo dijo. Porque ustedes minan Awakening. No, no sabemos cómo. Okay, o sea, la fuerza es poderosa en ella, los midichlorianos, no sé. Ah, no, eso no, ¿verdad? No, nada que ver. Eso no existió. No, eso no. La, Anakin sí tenía papá, solo que su mamá no se acuerda quién rayos fue. Entonces eso me pone a pensar, si esta Rey era, o sea, así, tan natural con la fuerza... Luke era un verdadero idiota, o sea, se tuvo que quién sabe cuánto tiempo le tomó a hacer algo así. Técnicamente, o sea, sí es así, era medio idiota, pero sigue siendo muy poderoso porque empezó su entrenamiento siendo un anciano. Para estándares Jedi. Para estándares Jedi, sí. O sea, sigue siendo muy poderoso. Pero este entrenamiento tuvo, nada más tuvo roce ahí con Kylo Ren y ya. Ya se activaron los poderes mutantes. Y el bullshit speech de Han Solo, ¿no? De 2 minutos hago que te tragues toda mi tontería de religión. ¡No, hombre! Ya quisieran 4 religiones. Sí, es lo que dije. Ay, sí brincó el tiburón, me engacho, ¿eh? Pero mira, es como Star Wars. Luke se traga el asunto bien rapidito. Y resulta que por decir la Estrella de la Muerte utilizó la fuerza por alguna razón. Supongo. ¿Puede que? O sea, es Star Wars. Pero al menos tenía la voz en off de use the force, Luke, ¿no? Acá era un ser de use the force, Rey. ¿Y quién me habla? Pues te habla... Soy tu conciencia. Sí. Alguien, no sé. Ah, tú hazme caso, güey. Ok. Pero bueno, sí se escapa. Ella solita se escapa. Kylo Ren va a buscar acá a Rey, ve que ya no está. Ah, se berrinche tortuga. Ah, porque obviamente Kylo Ren va con el emperador de... Siempre sí, no puedo sacarle la información. ¿Me ayuda, maestro? Ah, eres un inútil. Sí, pues bueno, tráemela y te ayudo, ¿no? Te voy a enseñar cómo se hace. Ajá. Va por ella, no la encuentra. Ah, se berrinche tortuga. Llama a unos guardias, yo creo que para desquitarse los guardias. Me encanta esa escena que los guardias de... ¿No? ¿No? Es el mayor nope que he visto en las historias de la cinematografía. Nope. Vámonos. Media vuelta, vámonos. Ahí déjenlo que haga su berrinche. Un detalle que de veras no me gusta. Para que ni los Stormtroopers te aguanten tus babosadas, es que de veras haces berrinche a lo loco. Es un loose cannon. Cañón suelto, ¿no? No me late. Por cierto, se nos había pasado que cuando destruyeron la República, ahora nos vamos enterando que tienen varios planetas pero chistosos, Lord Nazi, o como sea que se llame. Lord Nazi. Hace su speech. No, nada sutil. Bueno. Sí. Nada sutil. Con sus tropas, con una bandera gigante nazi atrás o algo así. Y cuando termina su speech, que, por cierto, hace los mismos ademanes que Hitler, o sea... Digo, está bien, supongo. Estudió bien el papel. Se documentó. Se acá, documentó, sí. Y demás, pero de verdad, quien escribió esa escena no tiene un gramo de sutileza. Sí, ni un gramo le quedó. Sí, imagino la instrucción. ¿Ves como Hitler? Así, dude. ¿Seguro? Sí, se va a dar cuenta. Bueno, o decir que se den cuenta. Oye, no puede ser más sutil. No, si no se dan cuenta. Como digo. Ok, bye. Y cuando termina su discurso motivacional del mal, huevo, triunfó el mal, ¿no? los Stormtroopers sacan su Heil Hitler, ¿no? Ah, sí, así. Claro, Heil Hydra o algo así, ¿no? Y lanzan su super rayo de la muerte y ya se mueren todos, ¿no? Y todo eso para que regresemos a hacer Star Wars. Episodio 4. Sí. En fin. Anyway. Sí, esa escena está muy de más. Ah, como si no necesitaran los troopers, o sea, eso... No necesitaban el rally de su... ¿No quedamos que los se los llevan desde chiquitos y los adoctrinan y eso? Es un punto que, fíjate, episodio 4 hace extremadamente bien. Cuando destruyen Coruscant, con toda la frialdad del mundo... Alderaan. Simplemente estaban probando su arma. Sí. Nada de dar speech de que aquí ya vamos a dominar todavía más. No, es... Ah, tórnatelos, vas a probar esta superarma, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un par de botonazos, se acabó. Palanquita, se acabó. Y acá es de no, si va atestiguen la grandeza de la... Soy malo de Malolandia, ¿qué te da más miedo? El desgraciado que no tiene ni siquiera, o sea, billones de vidas que se apagaron y le valió un cacahuate el que te eche el speech de... Ah, el speech hasta risa me da, ¿no? La verdad es que sí, ahí sí. Too much. A veces menos es más. A veces menos es más. Exactamente. Pero bueno, regresando acá. Estábamos en que Rey se estaba escapando, ¿no? Del planeta de la muerte. Pues, del planeta de la muerte. Los trupes no la encuentran, claro. No la atina. No, y si la encuentran, no la atina, le van a atinar. Y cuando se infiltraron Han, Chewie y Finn, dicen, ya sé cómo lo vamos a hacer. Necesitamos alguien que se sepa. ¿Y quién sí se la sabe? la Capitana Phasma. Van a tratar, de hecho lo logran, secuestran a la Capitana Phasma. Phasma la obligan a que baje los escudos de la Estrella de la Muerte, bueno, el Planeta de la Muerte, y accede con una enorme facilidad. ¿Por qué? Claro, no sé. Porque me estaban apuntando con un arma. O sea, para ser un para tener soldados tan indoctrinados, se rinden muy fácilmente ante el enemigo. Y aparte ella tenía como que todos los accesos del mundo, o sea, nadie sabe del need to know basis, pero bueno, ¿no? Sí, ándale, también eso, ¿no? Pero digo, lo que más me llamó la atención es de, no que estaban indoctrinados, no que... Grandes guerreros. O sea, y a la primera amenaza de muerte, que ni siquiera te torturaron, te cortaron dedos, no te sacaron dientes, metieron clavos. No te controló con la fuerza. No te metieron clavos abajo del... Nada de eso, y simplemente, oye, te estoy poniendo con un arma, ¿puedes bajar los escudos, por favor? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? O sea, ¿ya? Ay. Sí, o sea, qué gran desperdicio de Phasma, pero... ¿Ven cómo para mí fue un desperdicio? Porque... Te la venden como la Boba Fett de la saga, ¿no? O sea, y no hace nada. No dispara una vez. No. No hace nada asombroso. Solo amenaza a la gente. Solo la supervisora que regentea ahí, ¿no? Y, ya. Y en el momento en el que ella la amenaza, cede. Con permiso, ¿no? A la primera. Ya. Yeah. Ok. ¿Por qué te teníamos que tener miedo al principio? Sí, supongo. Y es la última vez que vemos a Phasma en toda la gira. No sabemos si se murió o no, ¿eh? Simplemente... Espero que no. Espero que no. Y haga algo. Y espero que no y que la hagan asombrosa, porque... El visual está... Está muy increíble. Padre, o sea, como para... Y la actriz que la interpreta... O sea, es demasiada actriz para desperdiciarla así, hombre. Oye, sí, de veras, ¿eh? O sea, No creo que le hayan pagado $3 y para tan buena actriz que es... Sí, para que ese papel se los hago yo. Total. Fácil. Si se trata de rendirse, lo hago más fácil, más barato. Hombre. Y mira, si cualquiera de nosotros dos o de los que nos están escuchando tuvieron un papel en Star Wars, ya la hicimos para la de por vida. Podemos ser invitados de la mole todos. Cuando queramos. Ajá, o a cualquier otra convención así, ¿no? Sí, de hecho. Sí, yo fui el trooper. Yo, imagínate que digas, no, pues yo fui Phasma, el que se murió rapidito, ¿no? El que se rindió a la primera, nada más fui mira, yo fui el trooper que le embarró de sangre el casco a Finn. Oh, no manches, no, a ver, tú quiero tu autógrafo, ¿no? Embárrame de sangre a mí. Sí, sí, sí. Más o menos así son los invitados de Star Wars, así, pero supongo, bueno. En fin. Yo nunca he ido. Anyway. Bueno, total, consiguen bajar los escudos y dejan a Phasma por ahí. Ya, o sea, se nos olvidó, bye. O sea, la noquean, pero pues bueno, en fin, ¿cuánto pueden noquearla? Bye. ¿No? Y es de, tenemos que encontrar a Rey, que no sé qué, y mira para allá, chico. Ah, ya la encontré. Y de repente ya se encontraron. Sí. Ya, ok, se reunió la banda. Fine. Bueno, vamos con el plan. Y el plan es de, vamos a volar esto. Bajar los escudos, como Obi-Wan en episodio 4. Se reencuentra la banda, como Obi-Wan, Leia, Han, Chewie y Luke en episodio 4. Sí. El plan es volar esto. ¿Cómo lo pusiste, Paz? Básicamente. Al menos aquí eso pasa al mismo tiempo y no se tienen que primero ir a Yavin. Eso pasó antes aquí, ¿no? Ajá. Pero bueno. O sea, como cambias un poquito el orden, pero más o menos es igual. Pero es el mismo template. Ajá. La rebelión había lanzado un enorme ataque como con 15 casas X-Wing. ¡Contra un planeta! ¿Qué fregones son esas casas X-Wing? O sea, a ver. Es aquí donde de veras... Digo, yo entiendo que en episodio 4, en Star Wars, no se pudo, o sea, la Estrella de la Muerte, por ejemplo, no estuviera rodeada de una enorme flota de destructores de estrellas, con un resto de TIE Fighters y demás, porque los recursos técnicos y el presupuesto no te daban para más. Y a nivel histórico lo podría justificar de que el Imperio era tan arrogante, es decir, tengo esta super arma, ¿quién hijos de la fregada me va a venir a hacer la de jamón? Y por otro lado, que era un proyecto secreto y que no sé qué, y aparte que según tenía grandes defensas y demás. Ok, eso se los entiendo. Aquí no tiene ninguna excusa para no haber puesto una super flota protegiendo tu arma. Pues sí. Y aparte no. Que ya era el arma conocida por todo el mundo. Y aparte de que ya tienes como que el conocimiento, ya es de conocimiento popular de que la Estrella de la Muerte fue destruida con una flota. Entonces, pues deberías tener un poquito más de cuidado, ¿no? Que no conoce su historia. La repite. ¿No? Sí, es que no conoce Star Wars, hace Star Wars 2.0, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, Como con 15 casas X-Wing ya. Y ahí van, o sea, ¿y ahí van? Son los mejores casas X-Wing de la vida, ¿no? Con el escuadrón negro, ¿no? Los comanda Jake. Ajá. Y el chiste es que iban a, o sea, el punto débil ahí de la Estrella de la Muerte o lo que sea, se lo iban a tornar ellos. Ah, perfecto, les echamos unos blasters y se acabó. No, en realidad. Es un. En un complejo muy grande, le echan unos blasters, piu, piu, piu, no pasa nada así. Ajá. Pues, ni modo. Así que entonces el grupo que se infiltró va a tener que ayudar. Sí, así que ponen explosivos. Desde, como lo que tienen que hacer, desde adentro les ponemos explosivos. Y en una de esas, Han encuentra, ve a lo lejos, en una plataforma, una plataforma esas largas que están como que en un precipicio, ¿no? Que nunca faltan. Nunca faltan. No sé por qué están ahí, pero pues, siempre vienes en Star Wars. Ven una, que está Kylo Ren. Por cierto, Kylo Ren puede sentir a su padre. En el momento en el que llega al planeta, así de, llegó Han Solo, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Okay, como no le dice padre, no, Han Solo. Han Solo. Okay. Y está ahí en la plataforma esta. Y como Leia le dijo, tráete al chamaco. Sí, se cosí, si, okay. Si lo ves, me traes a mi hijo. Ya va, ok, bueno. Ya vas. Y cuando lo ves de lejos, ¿qué hace Han Solo? Lo llama. Lo llama. ¡Ben! Y le dice, voy. No. Ben su nombre. Y se va acercando a él. Se va echando ahí su verbo de, no, es que hijo, tú te fuiste al lado oscuro, que no sé qué. Y es cuando tiene sus dudas de, no, pero es que papá, yo no, No sé si puedo hacerlo, que no sé qué. I'm not worthy, no sé. A chillar. Okay. Desde el momento en el que Han Solo puso un pie en la plataforma, que se veía oscura y ominosa, dije, I got a bad feeling about this. Es hombre muerto. Sí. Y sí lo fue. Es hombre muerto. Han Solo muere en esta película. Qué duro. Sí. Honestamente, qué duro. Es Obi-Wan. Yeah. ¿Cumplió la función de Obi-Wan aquí? Lo mata el Sith, o sea, Darth Vader mata a Obi-Wan, Kylo Ren a Han Solo, y el Luke se pone loco, Rey se pone loca. Sí. Curiosamente, Luke cuando le dispara a Vader y unos trupes que estaban por ahí cuando murió Ben Kenobi, no le tiene a ninguno. No. Ni uno. Aquí, no me acuerdo si fue Rey o Finn, o Chewbacca, creo, sí le alcanza a dar a Kylo Ren. Sí, sí, sí. Le da como que la cadera. Ajá. Y de ahí empieza la persecución. Más adelante lo que vemos es que mientras está acá la batalla y que Namekusei se va a destruir en 10 minutos, bueno, si ya sabes. Ah, sí, porque bueno, ya habían encontrado dónde estaba la base rebelde. Ajá. Porque no se olvidó decir que el Halcón Milenario lo arrastraba a todo mundo. Porque todo el mundo sabe que es el Millennium Falcon, me dicen. La y nave... en ningún momento nos dicen que le hayan quitado el apartito para arrastrarlo, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, como ya sabía eso el Imperio, pues entonces, como en el Star Wars 1, va apuntando su arma y cargando su arma para destruir la base rebelde, Yavin. Igual que en episodio 4, es lo mismito. Lo mismito. Bueno, en fin. Y mientras eso sucede, está la batalla. No podía haber película de Star Wars sin una batalla con sables de luz. Finn y esta Rey huyen al bosque. Uh-huh. Buscando la culminario. Cuando los intercepta Kylo Ren. Kylo con un... Brute Force, literalmente. Sí. Noquea a Rey. Y es entonces momento de que Finn salga a la acción. Saca el sable de luz. Y empieza la batalla. Empieza la batalla. Y ok. Está padre. Está bien coreografiada. No es tan... O sea, no es... No es episodio 3. No es Rey Park. No. Dando acá tumbos y... No, eso me gustó. La verdad, estuvo bien. Quien diseñó las batallas me gustó. Sí. El cómo usa su sable... Pues así, ¿Kylo? Ese sable modificado que tiene una guarda y todo eso, que por cierto ya le encontramos un uso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo usa de una manera brutal. Sí. O sea, sus ataques son brutales, son fuertes, son contundentes, él no da vueltitas, ¿no? Las vueltitas necesarias, ¿no? Ajá. Y Finn, pues como dijimos, o sea, es un soldado y pelea como soldado, intenta defenderse, no es el mejor, la verdad. Termina perdiendo. Perdió, gacho. Sí, por cierto, la guardia se sirve para... Si estás acá, empujando acá con el sable de luz y demás, pues le picas, con la guarda le picas a algún lado, ¿no? Ajá. Pierde, le raja la espalda a Finn. Y dije, lo mataron, claro, es el negro. Es el negro. Bueno, se tiene que morir, ¿no? No tanto. Y entonces, bueno, ya... El Kylo se pone loco, de ese sable es mío, o sea, es... Me pertenece a mí. Porque pues yo estoy un Skywalker, ¿no? Ajá. Y cuando por fin derrota a Finn, ya queda ahí el sable en la nieve, lo quiere agarrar acá con la fuerza. Pero el sable vuela para otro lado. Sí, lo toma Rey. Bonito. Con la fuerza, bonito detalle, ok. Una vez más, no nos explican cómo sabe hacer eso, pero... Y usa el sable. Es menos eficiente que Finn. Claro, porque no tenía tanta experiencia. Ella no sabe usar. Se ve que sabe pelear, pero sí. Pero usa el sable como lo usaría alguien como tú o yo, o sea, para picar lo más posible. Para picarlo, así de pícale. Muera, pícale, no, no. Donde no tenga la espada, aquí le pico, ¿no? Ok. Y debo decir que la batalla se ve padre. Se ve padre, pero sí, y sí, muchas veces estaba a punto de perder ella. Oh, sí, todas. En una de esas chocan espadas y este Kylo le dice: necesitas un maestro, yo te puedo enseñar los caminos de la fuerza. Y es cuando le cae la fuerza. Oh. Hay que usar la fuerza. Use the force, Luke. Ajá. Cierra los ojitos, ¿no? Acá. Se concentra. Yo creo que Kylo se dice: ¿qué haces? ¿Estamos peleando? Estamos peleando. En una pelea no cierra los ojos, haz lo que quieras. Y efectivamente, usa la fuerza para contrarrestar el poderío de Kylo Ren. Hace que se entierre su nave su sable en la nieve. Lo ataca, le corta, le hace colas. Le corta un par de pedazos. Ajá, pero no lo deja, no lo desarma, ¿no? O sea, nada más como que le hace heridas. Sí. Básicamente la libró. O sea, no lo mató y no le dio de gravedad, pero la libró. Y el planeta de la muerte, como ya estaba empezando a destruir, pues hay un abismo, sí, por ahí que se forma, un terremoto. Como en la estrella de la muerte, ¿no? Los Casas Type llegan a su objetivo, ajá, destruyen ahí su superpunto débil que todo el mundo conocía. Ajá. El planeta se empieza a destruir porque pues hay que destruir la Estrella de la Muerte en la primera película, sino que chiste. Se abre un abismo que es el que separa a Rey y a Kylo Ren. Y Rey, en vez de, no sé, en ese momento, en vez de picarle rápido para que se muriera, mejor me espero y que se quede por allá, ¿no? Ajá, exactamente. Mientras todo esto pasa, Chewie llega con el Halcón Milenario, rescata a Rey. Rescata a Finn. Rescata a Finn. Y nos largamos. Y vámonos. ¿Y qué pasó con Kylo? El emperador Snorkel, pues dice: tráiganmelo, pues tráiganselo. Ah, sí, le dice a Lord Nazi, agarra Lord Nazi. A la guerra a Kylo Ren y tú y él se largan, ¿no? Y dice, bueno, va. Y el planeta de la muerte sale destruido. Y no volvemos a ver a Kylo Ren. ¡Yay! Ok. Ahí acabó el imperio, ¿no? O sea, aparentemente, ¿no? Realmente no, pero... Hay unas escenas... Ay, sí, bastante buenas. Llegan a Yavin, o como sea que se llame, no me importa. Que hay una escena... Me encanta cuando... Leia ya lo sabía. Sí. Ella sintió, sí, cuando murió. Ella sí tiene mucha más afinidad con la fuerza. Tampoco ves Jedi, por lo que vamos entendiendo. Sí, ¿no? Pero tiene una afinidad con la fuerza muy grande. Ella sabía que Han Solo estaba muerto. Y cuando llega Rey, la abraza. Y es algo que me encanta, porque Leia no vemos que se desarme o llore y demás. O sea, sí le duele, claro. Ves el dolor, es muy contenido. Porque es una soldado, o sea, ella sabe que ella es una soldado en la guerra la gente muere. Y a veces la gente que más a más puede morir en una guerra, pues modo, así es esto. Sí, es horrible, y ella lo sabe, y se controla. Y la ves como sigue al pie del cañón. Eso me encantó ahí. Sí, sí, que muy en el papel original de Leia. Leia es una soldado, es una profesional en eso. Pues ni modo. Las últimas escenas se sienten algo apresuradas. La verdad es que sí. Hay un momento en el cual Trippio había dicho que Artus, que se quedó en modo de espera hasta que sintiera que había oportunidad de encontrar a Luke o que Luke se hiciera presente. No queda muy claro ahí. Artus se reactiva. Ajá. Y sorpresa, tiene todo el mapota y... Tiene el mapa completo ahí de cómo encontrar a Luke Skywalker. Y BB-8 lo junta con... Muy gráficamente, así parece Jarvis, ¿no? Acá el efecto. Sí, a ver, a veces menos es más, ¿verdad? ¿No? Y dicen, aquí está. Perfecto, ya sabemos. Okay, ahora hay que ir con él. Porque la verdad es que la gran esperanza es Luke. Sí. O sea, como que ese era todo... La verdad es que esa es la gran bronca de la película, ¿eh? Sí, de encontrar a Luke. Sí, desperately looking for Luke, ¿no? O sea, básicamente era eso. Uh-huh. ¿Y quién lo va a buscar? Rey. Porque Rey ya tuvo ese arco, ya cambió. De hecho, Han le hace saber. No me acuerdo si es Han o Leia, quién le dice, pero... Dices que a quien estás esperando ya no va a regresar. Ah, eso se lo dice esta Lupita. ¿Cómo se llama el personaje? Más no sé qué. Bueno, el de Lupita Nyong'o. Sí, más Kanata. Le dice, ya no vas a... O sea, tú sabes que tu familia no va a regresar. ¿Qué le haces al cuento? Sigue con tu vida. Ajá. Y es con lo que... Y sí, o sea, ahora que ya vivió todo esto, que ya cambió... Sí, hay un arco con ella, sí, así claro. Que hay un cambio. Y va a buscar al viejo maestro. Uh-huh. Se despide de Finn inconsciente. Ese es otro punto que me encantó. Si hay un romance, no lo sabemos. Pero por lo menos se van como amigos. O sí, sea, o sea, no lo forzaron. No lo apresuraron. Sí, sí, eso me pudo encantar. Las últimas escenas, como te digo, son algo apresuradas, bonitas, bien dirigidas, en las cuales viaja a otro planeta, que es como más como islotes, ¿no? Por todos lados, a buscar a Luke Skywalker. Y lo encuentran. Vemos a Luke Skywalker. Venerable maestro Skywalker. Ya con barbita y todo. Con la mano mecánica, por cierto. No, no sé. Digo, que me voy a andar poniendo guantes ni que la fregaran. ¿No? Y eso de conseguir pilas artificiales está muy caro, así que no. Y ella lo único que hace es mostrarle que tiene el sable de luz. Y Luke sabe que algo pasó. ¿Y qué pasó con la película? Ahí acabó. Ahí acabó. Y dirigida por J.J. Abrams y demás. Dirigida por J.J. Abrams. Y así, Nos dejan en un cliffhanger. O sea, sí hubo una resolución dentro de la propia película. Sabemos que Kylo Ren no está muerto. Sabemos que el emperador Snorkel no está muerto. Sabemos que no es lo último que vamos a ver del Imperio o de la Primera Fuerza, como se llama ahora. No, sabemos que todo eso sigue. Sabemos que la historia va a seguir. Y ahora, por lo que entendemos, esta Rey quizá entrenará con Skywalker. Skywalker se unirá. Descúbranlo dentro de 3 años, ¿no? Sí, ahí nos veremos. Ahí nos veremos, ¿no? Y terminó episodio 7. La última gran película friki del año 2015. Ahí acabó. Y ahí acabó. Y está pues, bien. Funciona. Está okay, divertida. Sí. Tiene muchas cositas que. Ok. Básicamente el gran problema que tiene es que me repitió episodio 4, pero moderna, ¿no? Ese es el tema. Sí, ese es su problema realmente. La verdad es que no puedo decir que salí decepcionado porque está bien hecha, pero esperaba más. Sí, claro. A lo mejor esa fue nuestra bronca. Sí. Lo bueno es que la historia no ha terminado. No. Tienen muchas. Tienen un gran potencial para que sea una curva ascendente. Carnal, ¿qué cosas buenas le viste a esta película? Lo mejor de esta película se llama Rey. Ok. Es un gran personaje. Es la hija de Skywalker, de Luke. ¿Estás seguro, verdad? Es, o sea, la pelea entre Kylo Ren y Rey es porque son primos. Ok, es una buena teoría. Yo creo que sí puede ser. Porque, ¿cómo más explicas que Rey tenga tanta afinidad con la fuerza? Alguien más que tenga más afinidad que el hijo de Leia. Pues Luke. El hijo de Luke, o la hija de Luke en este caso. Puede ser. O tal vez por la edad, tal vez no sea su hija, tal vez su nieta. Bueno, esas vamos, Kylo Ren no se ve tan grande como para que sea el hijo de Leia, ¿eh? O sea, buen punto. Que a mí ni me diga. Pero bueno. Se envejece prematuramente. O sea, ¿tú crees que Rey es un Skywalker? Sí. Ok. Y gran personaje, sí. Gran personaje. En fin, igual. Muy, o sea, cada uno de estos personajes, nuevos personajes, muy en su onda. Si te das cuenta, en realidad son los únicos personajes completamente nuevos. Sí. Sí, aparecen otros personajes, si quieres incidentales, pero bueno. Sí, pero que desarrollar tal cual la historia de ellos, es estos y Kylo. Pero Kylo es Anakin. O sea, ya habíamos visto a Kylo Ren, solo que con otros nombres. Sí, abueleo en ese sentido, ¿no? Sí, exacto. Pero personajes que del tipo que nunca habíamos visto, solamente Rey y Finn. Ajá. Uh-huh. Finn, un Stormtrooper arrepentido. Y Rey, pues, es un poquito como Luke si quieres. O sea, su arco es un poquito como el de Luke en la primera película. Pero no tiene tanto su misma personalidad. Sí, no, es quizá más centrada, ¿no? El único en lo que sí se parecen es que le dan, o sea, se compran una religión como en 5 minutos y una misión de salvar a la galaxia en otros 10, ¿no? Básicamente. En eso sí se parecen. Y las batallas creo que fueron buenas, las batallas espaciales estuvieron bien, o sea, bien coreografiadas o como se le llama, o sea, bien diseñadas. Las batallas con las espadas de luz obligatorias, desde luego, para toda película de Star Wars, creo que estuvieron bien, o sea, no. Ni Kylo es el super Sith como él quisiera. No. Ni Rey ni Finn eran Jedi. No, para nada. Para nada. Simplemente eran tipos que lograron pelear con una espada de luz. Eran los fans que se pusieron a jugar con espadas de luz, fíjate. Sí, contra el fan que se la creyó. Dios. Es un fanfiction ahí, seguro. Y que hizo su espada hecha así con. Para verse más malote. Ajá, sí, bien, más extreme, ¿no? Para verse más extreme. Pero bueno. Creo que en cuanto a efectos especiales, creo que eso ya no llama la atención. No. O sea. Están ahí, funcionan, y sé que cuesta un varo hacerlos y que es un problema, se aprecian, pero ya no es el punto. No, para nada. Lo importante es la historia tal cual, ¿no? Creo que mucha gente iba más bien por la historia, o sea, para ver en qué seguía. Sí, exactamente. ¿Y puntos flacos? Kylo Ren es un punto muy flaco. Que sea el más flaco, ¿eh? Probablemente el más... No exactamente. Ya son los más flacos, pero no creo que sea el más flaco. Yo creo que es a propósito que haya hecho tan mal personaje. Neta. Yo les estoy dando el beneficio de la duda de que después lo vamos a hacer mejor. Ahora, el gran problema es este. No quiero otra vez el... No me gustaría ver otra vez el arco de Darth Vader. No quiero ver cómo se redime Kylo Ren. No quiero que sea él el que se mata al emperador, como se llame. No. Quiero ver otra cosa. Ojalá que sí sea, ¿eh? Ojalá. O sea, y, pero hasta ahorita ese es mi problema. Que la película repite Star Wars. O sea, y no... No, ya la vi. Quiero ver otra cosa. Literal, espero que el episodio 8 no sea el Imperio Contraataca 2.0. Sí, no, espero que sea otra cosa completamente. No, se me hizo mala, o sea, está divertida y demás, etcétera, etcétera, pero que me repitan tantas cosas, sí, como que, pues, oye, por ciertos puntos es predecible, a más no poder, o sea, sí, la muerte de Han Solo fue... Han era hombre muerto desde que lo vi yo, o sea... Sí. Se veía, o sea, desde que sube esa plataforma, es, no, ya, ah, ya, adiós, vámonos despidiendo. Adiós, Han, lo lamento mucho, J.J. Abrams no te quiere, o sea. Así que, pues, bueno, o sea, en fin. Como que el mira, el escalamiento para mí siempre es una broca, que ahora es un planeta de la muerte, ¿no? La estrella de la muerte, ok. Too much, creo. Sí, demasiado. O sea, si antes era una estación especial que destruye planetas, ahora es un planeta que destruye planetas. Pues bueno, ok. Está bien, creo. Y pues básicamente es eso, ¿eh? Lo que quizá le duele un poco a la película, ¿no? La obviedad del imperio, así de somos nazis, somos malos, Heroes Roar, ¿no? Sí, sí. Ah, también. Otro punto ahí. El desperdiciar tanto a Phasma. Sí, sí, sí. O sea, un desperdicio enorme. Un personaje que fue muy cacareado incluso. Y pues, ¿qué pasó, no? Nada con ella. Otra cosa. Ya hemos visto al emperador. ¿Ah? ¿Qué me repitan el emperador? Sí, o sea, ¿por qué tiene que ser otra vez así ese tipo de malo de Malolandia? No. Claro, está igual de, y que igual está deforme, ¿no? O sea, aparte. Ya lo, eso ya lo vi. ¿Qué más tienes? What else, ¿no? ¿Qué más? Exacto, what else, ¿qué más tienes? Enséñame otra cosa. Sí, ese es el gran problema, que repiten mucho los temas. Por lo demás es que la película, pues sí funciona. Sí, sí. O sea, sí te entretiene, sí, sí te entretiene. Funciona dentro del universo de Star Wars, sí. Es una buena secuela, pues, cumplidora, sí. Ajá. Tiene muy buenos personajes, digo, Rey y Finn son muy buenos. Leia es buenísima también. Bonita edición la de la pelota. Ajá, sí, ese está diseñado para ser el juguetito de moda, la verdad. Sí. Del juguetito de novedad. Y demás. Sí, claro. La verdad es que sí. Para los nostálgicos, ver a Han, Leia, Chewie, Ah, pues fue una delicia, la verdad. Luke, General Akbar. Obviamente dices, ¡ah! La música no tiene falla. Claro. No, o sea, es John Williams, ¿no? Sí, sí, funciona perfectamente. La música. Es una sensación extraña la que me deja. Una sensación de. Ok, sí me gustó, pero ¿qué más tienes? O sea, ya lo vi. Sí, ya lo vi, ¿qué más tienes? Sí, sí, sí. Por otro lado, mira, va empezando el asunto, ¿no? Quedan dos. Quedan dos. A lo mejor muchos dirán, no, es que se tiene que mantener por sí sola. Sí y no. Porque sabemos que está planeada así, ¿no? Exactamente. Como si está planeada de esa manera... Es el primer acto. Se puede saltar esa parte de que se explique por sí misma, ¿no? Que lo intenta, o sea, sí, claro. Da un cierre a lo que pasó, ¿no? Pero, miren, hay películas muy exitosas que no hacen eso y siguen siendo recordadas como obras maestras, como muy buenas. Las Dos Torres. Por ejemplo, es una patada en las bolas como te dejan en el final. Pero qué peliculón. Pero se las pasas porque sabes que está planeada de esa manera. Lo mismo con esta. Es un buen punto. Así que no les puedo, hasta ahí no les puedo decir nada. ¿Qué otro punto bueno tiene por ahí? Las dinámicas entre los personajes nuevos se me hacen buenas. Ah, sí. Y los nuevos con los viejos. O sea, ver, por ejemplo, qué lástima que no vamos a ver más de eso, pero Rey y Han Solo. ¡Wow! Sí, era estaba muy bueno. Padre esa, ¿eh? Sí. Funcionaba. Me encantaría ver más a Rey con Leia. Sí. Me encantaría. Ese breve momento en que se conocieron, se lloraron su dolor de haber perdido a Han Solo, etcétera. A mí se me hace que Leia sí sabe que es su sobrina. Puede que. ¿Eh? Y no lo dice. Y no lo dice. Corre en la familia eso, ¿eh? Nos encanta engañar al otro pobre Mansell. sí, ¿qué otra interacción? Digo, yo creo que, espero que no se haya muerto esta más... ¿Canata? Más Canata. Espero que no se haya muerto. Sí, no, espero que no. Creo que ella puede dar más, ¿no? Y que puede ser un personaje interesante para llevarnos por una historia. Además, hay una historia que contarnos con ese sable de luz. Sí, nos debe una. Así que, pues, ojalá que se retome eso. Lo que puedo decir es que estoy contento que la franquicia haya regresado. Sí, sí, sí. ¿No? También. ¿Sí? Regresó bien hasta eso, ¿eh? Sí, regresó bien. Esperaba más. Esperaba más. Pues, a lo mejor es por eso creo que es nuestro problema. Uh-huh. O quién sabe, ¿no? Es Star Wars. Iba a generar expectativa. Claro. No sabemos. Pero bueno, carnal, pues con eso hemos llegado al final de este review. De episodio 7, The Force Awakens. Véanla, desde luego, pero si ya la vieron, véanla otra vez, seguramente. Y esperemos los demás. A ver qué sale. A ver esperemos qué sale. Al 7, al 8 y al 9. ¿No? Y carnal, pues ya para despedirnos, pues anuncios de ocasión. Avisos parroquiales, dices tú. Avisos parroquiales. El próximo programa que saldrá el día 28. Me parece que es el 28. 27. Para el día 27, efectivamente, el domingo 27. Pues va a ser el último programa del año, evidentemente. Lleva fuerza. Ya no va a haber más. Este año. Y les avisamos una vez que vamos a tomar dos semanitas de vacaciones. Dos semanitas de hiatus, ¿no? Es decir, que no va a haber programa en dos semanas. ¿Por qué? Ya lo iremos explicando, pero básicamente es que también necesitamos dar un tiempecito para... Para hacer más cositas, ¿no? Para hacer más cosas, más contenidos, etcétera. Y tomar también un descansillo en eso, ¿no? Así que pues esperen el próximo programa, que va a ser el último del año, y que tendremos dos semanitas de descanso. Y ya más adelante pues ya tendrán un poquito más de detalles, ¿no, carnal? Sí, exacto. Y pues, carnal, no queda más que decir que pues verdaderamente el mundo ahora de J.J. Abrams, el mundo de Star Wars, pues es un mundo extraño. No, pero muy parecido. No, no es extraño. Ya lo habíamos visto. Es un mundo conocido. Era rarito antes. Esperemos que se vuelva raro. Esperemos que se vuelva raro. Para que nosotros continuemos aquí, porque si no nos vamos, ¿eh? Y pues no queda más que decir. Gracias. Que la fuerza los acompañe. Hasta luego.